Tus sentidos. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía a través de tu radio online. .com.mx. Y si no nos están viendo en Periscope, es porque todavía no he prendido el Periscope. Porque como podrán ver, estoy 6 minutos tarde o 7 minutos tarde según mi iPhone. Y el Bati iPhone nunca miente. Lo siento mucho, estos 7 minutos se los respondré al final del programa. Si Lorna no me ve feo al final del programa, todo depende. Lorna hoy está de buenas, gracias a uno de nuestros invitados. El día de hoy tenemos casa llena, hace un rato que no teníamos casa llena. Pero desafortunadamente sí vino Bernardo Soto. Saluda a la gente de Comic Manía, Bernardo. Saludos, escucha. El invierno se acerca. No tan la... mala serie. ¡Calla ya! Es por eso te odio. Ya vi Everest. La película hablando de invierno. Gracias por siempre invitarme a las funciones de prensa. Uno por medio, decía. A toda la... ¿Qué es este? Warner, ¿verdad? No, Universal. Universal, ok. Universal, después de que yo elogié constantemente Kick-Ass, y hasta me gustó Kick-Ass 2, a pesar de que tiene graves problemas, aún así nunca me invitan. En serio, merece un fuerte aplauso Christina Inman de Fox. Porque malas o buenas las películas siempre nos invitan. Siempre nos invitan. Gracias. Pero no fuiste a la de... Warner no me invita. No me quiere Warner. Pero no, me quiere... no te vi en la de Maze Runner, Prueba de Fuego. Ah, por obvias razones. Vi la primera parte y no. ¿Y sabes a cuál sí quería ver? A la de la gente de Cipoll o The Man from Uncle, que es de ¿cómo se llama? De Warner. Desafortunadamente, no la pude ir a ver en la función de prensa. Ahorita me burlaré un poquito de todo lo que nos exige en Warner. Pero ya la pude ver. Podemos hablar de eso, puedes hablar de Everest y también la de Maze Runner. Lorna, ya saludas a la gente de Comic Manía, ¿verdad? Hola a todos. Bueno, el día de hoy... perdón, Lorna, te interrumpí así, ya, horrible. Nada más, era horrible. La hora exacta. Hola a todos. Es que Lorna está muy contenta el día de hoy. Sí, no, de hecho tomé muchas fotos. ¿Los vamos a subir a Facebook? Me parece, muchas gracias. Bueno, el día de hoy tenemos a dos invitados, ¿no? Uno que ha venido ya múltiples veces, ¿okay? Y uno que hace su primera aparición. ¿Quién quiere pasar primero? ¿A quién le da menos miedo el micrófono? Thor Rock. Así es, lo dije, estoy diciendo bien. Thor Rock o Thor Rock, sí. O cómo quieres que lo diga. Te tienes que, si no te acercas al micrófono, créeme, va a ser un poco difícil. Sí, se escucha bien. Al único que le bajas el volumen es a mí, ¿verdad? Eres divina y por eso te adoro. Thor Rock. Saluda a la gente de Comic Manía, por favor. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por la invitación. Y pues soy Héctor. Okay. Héctor Romo. Thor Rock para los cuates. En Facebook, así me encuentro. Sí, y curiosamente tú has escuchado Comic Manía de un rato para acá. Sí. Y una disculpa. Sí, en verdad, lo siento mucho. Especialmente ese programa de 9 horas, no sé cómo se atrevieron a escucharlo. Pero curiosamente mi buen amigo Santiago el Mago se enoja cuando no subo programas. Y esta vez subí 4 programas seguiditos, pero porque me había atrasado ya 2 semanas. Entonces no es que así como que si lo que hice estuvo bien. Pero bueno, lo padre fue que fueron 4 de golpe y les tengo que contar algo acerca de uno de ellos. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy tú vienes a promocionar tu negocio. Sí, así es. Que no es, ¿cómo podemos decir? En lo más legal del mundo. Pero no nos importa aquí en Comic Manía. Mientras Lorna nos deje, claro, todo pasa. Y lo curioso es que el día de hoy compraste la... amistad eterna de Lorna. Exacto. Sí, vine con una buena carta. Exacto, porque hoy, curiosamente, bien lindamente, tú eres uno de los pocos invitados que llega aquí y nos trae regalos personales, porque normalmente los invitados que han venido han traído regalos para otras personas, ¿no? O sea, para los escuchas. Y así es como debes de vender ese negocio. Son productos personalizados. Exacto, exacto. Lo que tú dices, ilegales. Pues, ¿qué te puedo decir? Si veo que todos los productos tienen un parche en el ojo, pues tengo que llamarlos piratas. Pero no importa. Eso no quita que estén muy bien hechos. Es de fan. Entonces, para fans. El día de hoy nos trajiste, me encanta eso, nos trajiste 3 tazas de café. Muy personalizadas. De té, puede ser de té. Puede ser de té, porque recuerda que Comic Manía es el único programa que le dice no a la cafeína. Larga historia. Pero bueno, a mí me trajiste uno que no solo dice Comic Manía, con este hermosísimo logo que nuestra buena amiga Carla Torres nos hizo hace años. Le doy las gracias. Y obviamente Batman y Robin, Y excelente, si estoy en lo correcto, es un Batman y Robin de Neil Adams, ¿eh? Además, sí, elegiste bastante bien. Está hermoso. A Bernardo compraste su lealtad completa, dándole una taza de Star Wars. Exacto. Que no solo tiene el, ¿cómo se llama? La imagen original de la primera película, de episodio 4, del póster original de episodio 4, una de las mejores de la saga. Además, para en serio comprar su lealtad completa, tiene el logo de Gamorrean Sides. Personalizado. Que lo hizo nuestro buen amigo Rey David. Que tenemos que hablar, esperemos que Rey David nos esté escuchando, porque voy a necesitar que nos hable el día de hoy. Y obviamente, ya para así cerrar con broche de oro, al Lorna le trajiste una taza del TARDIS. O sea, ya olvídalo, ya, o sea. Ya, bienvenido para siempre, puedes hacer sus comerciales todos los días. Gracias. Pues muchísimas gracias, mi querido Torro. Y también ahorita, además de hacer tazas personalizadas, también haces playeras. Ajá, exacto, hacemos playeras personalizadas. Cualquier imagen, cualquier color. Sí, es algodón 100% y es serigrafía digital, de alta calidad, en alta resolución. Ajá. Uh-huh. O sea, prácticamente se ve igual que las que venden en todos lados. Perfecto. Entonces, el día de hoy traes una del Regreso al Futuro. Sí, esta me la hice para mí. Me gusta mucho esta película. Pues, y la cosa es que... De hecho, le voy a encargar una de esas. Porque, ya sabes, mi amado es súper fan. Entonces, pues, curiosamente, estamos en el año, además. Exactamente. Cuando se van al futuro. Exacto. Creo que cada dos meses está pasando algo de que llega, se va, regresa, vuelve. Pues sí, lo que pasa es que, si estoy en lo correcto, es eso, ¿no? De que en el 2015, supuestamente, cuando se van al futuro para ayudar a sus hijos, etcétera. Entonces, sigo esperando mis coches voladores. Yo también, cállate. Va a venir el ¿cómo se llama? El TARDIS. Yo le voy a decir el TARDIS. Va a venir el DeLorean otra vez. Otra vez. ¿A dónde? A la mole, ¿dónde más? ¿No viene? A esta edición no. Nos dice nuestro segundo invitado. Un fuerte aplauso para José Luis. Gracias por estar con nosotros. Gracias, yo y hola a todos. Estamos aquí de nuevo. Él, al igual que yo, trabaja en la mole. Él es parte del staff. Y curiosamente, él está más enterado que yo, porque yo nomás voy a las juntas para pedir si me puedo quitar la playera o no me puedo quitar la playera. Y José Luis estaba ahí presente cuando pedí permiso. ¿Y qué me dijeron? No. Entonces, lo siento mucho. Y con lo demás hay redes sociales, ¿eh? Por eso sé lo que hay. Lo que sí tengo que hacer es, obviamente, como siempre, como disque cosplayer que soy, la próxima semana voy a anunciar los cosplays que llevaré a esta edición de La Mole. Obviamente son tres. Porque además yo he notado que todos los cosplayers profesionales siempre utilizan tres. Entonces yo, como quiero imitar a un cosplayer profesional, no lo logro, ¿no? Pero como lo quiero imitar, igual llevaré tres. Pero curiosamente, el primero y el segundo ya están casi terminados. El tercero no está a cargo de mí, está a cargo del joven. ¿Cómo van las cosas, José Luis? Cuéntanos. ¿Qué nos dice Thor el día de hoy? ¿Qué te puedo decir? No, vamos muy bien. Yo confío en ti, ¿eh? Yo estoy confiando toda mi esperanza está sobre ti, ¿eh? La mía está también. No, va muy bien. ¿Ya viste algunos avances del traje? Ya vi, sí. Ya vi el avance. Necesitaba mi martillo. Lo más pronto que puedas, necesito ese martillo. Para demostrar la verdad, que yo sí soy merecedor de portarlo y él no. Por eso. ¿Ves? A mí me encanta cómo Bernardo, después de tantos años estando aquí al aire, procede a hacer un chiste visual. No estamos en Periscope. Yo siento que ya me están viendo. No. Yo, para las personas que no sepan, tengo un llavero de Mjolnir, que solo yo puedo levantar, y Bernardo posible levantarlo. Pero sí, si lo levanté en la edición pasada de La Mole. Sí. Tenían ahí el escudo del capitán. Claro. Para que pasaras a. Sí, sí. Pero no era el mío. Había uno mío de Thor y yo logré levantarlo. Pero no era el mío. Uy, ¿eso qué? Vamos a ser muy honestos. Era mejor, era el de Marvel. Seamos honestos. Cuando veas como Thor, verás que solo hay un merecedor de portar el martillo. Pero no hablemos de eso. Rafa Hidalgo es. Es una excelente persona. Y hay un kinder en la zona de Echegaray que Rafael, cree que él es Thor. De Rafa Hidalgo jamás diré nada malo. Especialmente porque me gusta su Thor. Sí, ¿no? Pero su Chewie es la onda. Y además, Lorna, él sí puede hacer el gruñido. Sí. Saludos, Rafa. Ay, tiene que venir. Sí, pues algún día. No sé si pueda, porque desafortunadamente todos los chicos de la Orden 66 que me caen súper bien, me encantaría traerlos uno por uno. No, bueno, Rafa es de la Legión Rebelde. ¿No es de la Orden 666? No. Mira eso, hay tantos subgrupos en Star Wars que es increíble. Pero a ver si algún día pueden venir algunos de ellos, sí, o de uno en uno. Sería genial también tener a Jorge aquí para que veamos su Darth Maul. Su Darth Maul me gustaría mucho. Lo sé. Sería un ego más grande que el tuyo. Es lo que sería magnífico. Wow. Quiero ver si entramos en la cabina ambos. Es lo que me gustaría hacer. Pero bueno, Además de estar trabajando, obviamente, en La Mole y estar trabajando también en Thor, también trabajas con otras personas en tu negocio. Danos un negocio, por favor. Nos pueden encontrar en Facebook como Cosplay Naucalpan. ¿Sí? En Twitter, igual Cosplay Naucalpan. Pueden checar ahí nuestros trabajos. Estamos trabajando, como siempre, figuras de fibra, rígidas, trajes, accesorios, todo lo que gusten. Como en este caso, en el traje de Joy, vamos a manejar un Mjolnir muy padre, muy adaptado a su tamaño, ya que lo venimos trabajando ya desde un buen ratito. Empezamos antes de la primera edición de este año de La Mole. Estamos hablando de febrero, ¿no? Febrero. Pues bueno, gracias al programa, eso te lo quería agradecer yo. Y tuvimos unas muy buenas comentarios. ¿Sí? Clientes, pues nos saturamos. Por eso ni venía, pues estábamos bien ocupados trabajando. Vamos como un año tarde en órdenes. Sí, a mí lo que me encanta, entonces la prioridad del Mjolnir, ¿cómo se llama? De Thor bajó totalmente para la gente que está pagando. Pero bueno, no importa, qué bueno. Y déjame decirte una cosa. Le mandé una imagen del escudo del Capitán América a Lady Loki. Ajá. Ya lo aprobó. Próximo año trabajamos el Capitán América. Voy a hacer la versión de Winter Soldier. Muy buena. Obviamente primero tengo que ver, Lorna, tienes que checar mis pectorales a ver si llegan al nivel de Chris Evans. Veamos. Yo sé, no, si Lorna es su escena favorita de la primera del Capitán América. Exacto, sí. De hecho su DVD ya brinca esa escena porque tanto regresarla le hizo un hueco al DVD. Se ve en la pantalla, no la sombra ya de tanto tiempo y pausado. Pero bueno, damas y caballeros, muchas gracias por estar con nosotros. Antes de empezar el programa en sí, me gustaría decirles que tuve un excelente, excelente sábado. Fui hasta Casa del Demonio porque está lejísimos. Cálmate. Fantástico Satélite me invitó a participar con ellos. Relájate, yo también vivo de aquel lado. Sí, yo sé que ustedes viven lejísimos. Ustedes tres. Puro norteño acá el día de hoy. Entonces, qué padre, porque entonces Bernardo nos va a poder dar un ride, déjenme decirles, porque me voy del otro lado. Lorna y yo nos vamos en el sur. Pero donde voy con todo esto es, me invitaron. Los inteligentes vivimos de Reforma. Le tocó a Lorna ese, Sí, lo siento, Lorna, pero es casi eso. Así lo quieres. Es que nosotros somos brillantes. claro, tienes toda la razón, Lorna. Despedido. Bueno, ¿sabes qué? Yo digo, no me importa ser tonto. Mientras esté trayendo el sexy de regreso, todo lo demás no me importa. Pero donde voy con esto es que la gente de Fantástico Satélite me invitó a poder moderar una plática con una excelente, excelente persona, con un gran, gran amigo. Su nombre es Humberto Ramos. ¡Bravo! Me encantó entrevistarlo. Ahí lo tengo aquí, lo está en la mochila. Si quieres, sácalo. Lo puedo entrevistar. Déjame decir una cosa. Yo he tenido la oportunidad de entrevistar a varios de mis héroes, como Mark Wolfman, a grandes personalidades como Ken Lashley y Cal Higgins. Pero a mí lo que me encanta de Humberto es que te hace tu trabajo por ti. Yo literalmente llegué sin nada. O sea, no tiene nada practicado, porque a mí no me gusta llegar con escaleta y todo previsto y todo listo para hacer la entrevista. Yo llego a ver qué pasa, ¿no? Y entrevistar a Humberto, en serio, es un gozo, porque tú haces una pregunta y todo lo que él te responde te abre más avenidas para más preguntas. Es honesto, es claro, no tiene pelos en la lengua. Es una persona que admite sus fallas, así como sus virtudes. Y a mí lo que me encanta de él es que, a pesar de que es una superestrella, y yo sé que es una superestrella, porque he visto la fila en San Diego, y su fila de firmas, y su fila de ¿cómo se llama? De sketches, no para durante todo San Diego. Él no disfruta San Diego como yo, porque literalmente no se puede mover. Creo que solo puede ir a comer y regresar y seguir. Y de hecho, desafortunadamente, como siempre, el abandonador me abandonó. No fue a Satélite, a pesar de que me dijo que ahí nos veíamos. A mí también me dijo que iba a la Ñoño Comida y no fue. Sí, le gusta anunciar. Es por partida doble. Sí, no. A él le gusta anunciar. Como ahora sí vemos quién es la estrella, Sí, claro, sí. No más anuncia y nunca llega. Exacto. Muy Lindsay Lohan, el joven. Entonces, esperemos que hable, que nos esté escuchando el abandonador, a pesar de que está ahorita aquí de godines, porque él también vio cómo en Nueva York estaba sentado Humberto, y mientras estaba haciendo un sketch sobre un blank cover, precioso el sketch, era de Jean Grey como Fénix, estaba haciendo el sketch, y en lo que está haciendo el sketch, llegaba gente pidiendo autógrafos, él se detenía 10 segundos para autografiar y continuaba con el sketch. Y la cosa es que me dijo, quédate a platicar un rato conmigo. Y estábamos platicando y estaba multitasking el joven, hablando conmigo, haciendo el sketch y firmando firmas. Y yo, wow. Y a pesar de eso, él no se la cree, y constantemente dice que su trabajo todavía no ha llegado, que todavía le falta, que no ha depurado todo todo lo malo que tiene, que le falta por aprender. Admite abiertamente quiénes son sus influencias, a quién copia, a quién le gustaría llegar. De hecho, dijo algo muy bonito. Dijo, en mi computadora tengo una carpeta llena de todas las imágenes de estos chavos que me caen muy bien, no sé, de estos verdaderos dibujantes que yo amo, ¿no? Como Arthur Adams, que es una de sus de sus influencias personales y favoritas, y también Joe Madureira. Dice, cada vez que yo empiezo a dudar de mí, me meto ahí para decir, sí, tengo que llegar, y me encanta eso de él. Y en general, ya está la entrevista que le hice en iTunes, la pueden descargar. Próximamente el video también estará arriba en el canal de Fantástico, también para que lo puedan ver. El que grabé en Periscope se ve muy bien, y el que grabó Hannah, que es la encargada de todo este numerito, que es las redes sociales, se va a ver mejor porque obviamente es una toma más amplia. Pero a mí me encantó entrevistar a Humberto, y es una desfortuna que no me pude tardar más. Creo que solo duró una hora la entrevista, más o menos, pero dijo tantas cosas tan interesantes que yo quería seguirle, pero pues ya tuvimos que pararle. Y también mucha gente no fue, porque tú sabes que aquí, ante nada, a la gente le gusta quejarse, ¿no? Y decía ahí claramente que lo que se estaba promoviendo era su nuevo libro de My Marvels, el volumen 3. Entonces, mucha gente no fue porque no quería comprar el My Marvels. Que no entiendo, si eres fan de Humberto, ¿por qué no quieres tener su más reciente trabajo, ¿no? Y bueno, tal vez no te vaya a firmar nada, pero bueno, puedes escucharlo hablar y puedes escuchar sus opiniones acerca de muchas cosas. Dímelo. Es extraño, ¿no? Eso. ¿Qué? O sea, que de repente tú digas, es que me encanta su trabajo, es que soy gran fan de él, es que me gusta mucho lo que hace, pero al momento de que da una plática... Nadie va. Ah, si no va a firmar, no voy. No, si no va a hacer sketches, no voy. Es lo que pasa en la mole. ¿Sí? O sea, todos tienen una fila enorme y en las pláticas sabemos 20. Sí, o menos. Sí. Entonces, ¿tú prefieres estar formado 2 horas para que te vea de reojo, te firme, pero en la plática en la que puedes hacer a lo mejor 3 preguntas importantes? Oiga, yo soy su fan y me gusta esto y cómo. No, ahí no voy. No, hemos platicado mucho eso, ¿no? Que Ajá, de hecho, ¿cómo desperdician esa oportunidad? Ahorita yo pedí que me dieran un megáfono para que cuando me toque, mínimo a mí, me toquen mis pláticas, voy a ir con el megáfono en toda la fila y decirle, señores, ¿para qué se quedan aquí esperando como idiotas? Mejor anoten su nombre en esta lista y vénganse conmigo, lo escuchan hablar y después regresan. En una hora no voy a poder firmar nada. A mí me pasó que, ¿qué? Bueno, más bien me pasa que siempre voy los viernes a la mole. Sí. Y ya quitaron de plano las pláticas porque la gente no va. ¿No va? No. De hecho, a mí me ha tocado dar pláticas, por decir, con Ken Lashley, que su plática fue muy divertida porque él es un hombre muy divertido. Y habían 6 personas. Y no solo eso, él dijo, voy a regalar a arte original. Y regaló como 4 pares. Sí, ¿tú lo viste? Sí, no, estuvo buenísimo lo que regaló. Lo regaló de su sketch personal. Y no tienen, no cualquier basura, son cosas que él había hecho. Sí. Y la cosa es que iba a regalar 3, pues quiso regalar más. O sea, se estaba divirtiendo a pesar de que eran como 6 personas. Esa me duele tanto porque me tuve que ir temprano. Sí, sí. El que creo que se ganó algo fue Rey David. Sí. Pero además, vi por ejemplo, que okay, los fans de cómics son aparte. A mí me ofende que los fans de Star Wars no hayan estado ahí cuando el señor ha trabajado para Lucasfilm, ha diseñado figuras para Hasbro. Pues a ver, entonces, ¿qué más quieren? Si quieren nada más que venga el carpintero número 4, ¿verdad? Sí, no les interesa escuchar lo que tienen que decir. Lo que estaba diciendo Humberto, a mí se me hizo muy interesante. Por eso me gustaría, no sé si se pueda, que nos hable o que se comunique de alguna manera con nosotros Rey David. Porque Rey me ha visto en diferentes pláticas, ¿no? Y yo siempre confío mucho en él cuando dice que mi plática estuvo bien o mi plática estuvo mal. Pero Gustavo Martínez siempre dice que estoy mal, ¿no? Entonces, pues ya no confío en él. Porque me acuerdo que la última vez que me dijo que estoy mal, el hombre que entrevisté, David Mack, me dijo que fue la mejor entrevista que le habían hecho. Entonces, ya se acordó de mí en Atlanta, ¿no? Se acordó de mí en Atlanta, se acaba de acordar de mí en San Diego. Entonces, creo que dejé una huella con David Mack. Entonces, ya dejé de confiar en Gustavo Martínez. Pero confío mucho en Rey David. Entonces, si Rey me dice que estuvo bien la entrevista, le creeré. Porque además, obviamente, como está hasta casa el demonio en este lugar. Que no. Me tardé en llegar y empezamos un poquito tarde. Llegamos 13 minutos tarde para empezar la plática. Me sentí muy, muy mal. Bueno, pero tú la diste, no la cancelaste. No, la di, obviamente. Y venía preparado. Obviamente, mi preparación de todas mis imágenes las hice como 2 horas antes. Pero bueno. Y lo mejor de todo, y esto en serio, se merece un fuerte aplauso. Muy. Kusanagi, espero decir bien su nombre. No, pero ya digan sus nombres, ¿eh? A César y Santi fueron mis hombres arañas ese día. Lord, ¿no tú ya viste las fotos de los hombres arañas? Sí, me encantaron. ¿Cómo se ven los hombres arañas? Padrísimo. Los trajes están perfectos. Y mejor aún, y esto me encantó de los tres, ellos se vieron un día en el espejo y dijeron, mi físico es el del hombre araña, voy a ser el hombre araña. En vez de decir, no, mi físico es el de hombre araña, voy a ser a Batman, como muchas personas hacen. O peor aún, algunas personas que se ven en el espejo y dicen, ah, mi físico es de Frosty, el hombre de hielo, me voy a hacer a Superman, ¿no? Entonces, estos chavos reconocen su realidad y por eso se ven tan hermosos los trajes, porque tienen el físico del hombre araña. Y lo padre es que, en serio, me encantó esto y fue totalmente accidental. Moy llevó el traje de Spider-Man, de las películas de Spider-Man de Tobey Maguire, ¿no? Tiene ese traje y está precioso. César llevó el traje del Hombre Araña, pero de los cómics. Y Santi llevó el de Superior Spider-Man. Entonces teníamos tres diferentes versiones de Spider-Man ahí. Obviamente yo, que soy el hombre más flojo del mundo, agarré mi playera de Venom y me la puse y dije, ya, soy Venom, ¿no? Ah, sí. Y bueno, Félix Cuevas Félix Ponce me había prestado su máscara de Venom, entonces me la puse y me veía bastante bien. Pero la cosa es que, otra cosa que me encantó de Humberto, llegaron los hombres araña y él estaba feliz, porque él adora al hombre araña y se nota, y aunque son chicos vestidos, no sé, el hombre araña real, él estaba feliz con los hombres arañas, la gente estaba feliz con ellos, todo el mundo quiso tomarle fotos y posar con los hombres arañas, porque no eran trajes de 2 pesos, eran trajes súper bien hechos. No, y está Spider-Man, el dibujante que mucho tiempo lo hizo. Pues exacto. Como que, no, de hecho, ¿cómo se llama? En su libro... Todo lo que está en la portada en primer plano es obviamente Spider-Gwen y todos los hombres arañas, ¿no? Entonces fue muy divertido esa plática, yo me divertí muchísimo, y lo que me encanta de los chavos que fueron ahí, estaban felices de estar junto a Humberto, porque ellos ante nada son fans, ¿no? Y lo que más me gustó es que mucha gente se quejó amargamente de que solo les iban a firmar. De hecho, me dijo Moy, que Moy anunció en un foro de Marvel: hola, ¿qué tal? Voy a estar como el Hombre Araña en tal lugar. Va a estar Humberto Ramos, va a estar firmando, acompáñenme. Y todo el mundo, no, que me cae mal Humberto, porque Humberto es esto. Pero así, súper mala onda, aparentemente porque ya no regala su firma y porque ya no hace sketches. Cuando en realidad ya no hay dibujantes o escritores que regalen su firma. No, regala su firma. Ah, sí, regala la primera. Sí. O sea, ya está cobrando en el Spider-Man 1, pero... Pero por obvias razones, porque la gente lo está vendiendo por eBay. Pero en el caso debería de tomar la iniciativa de Top Now, uh-huh. Que si va con dedicatoria no lo cobra. Claro. Si va sin dedicatoria, sí, claro, te cobro. Bueno. Aquí me encantó porque fue muy poca gente con su libro. Firmó, autografió, ¿cómo se llama? Personalizó sus firmas, etcétera. Y como terminamos, todavía faltaba media hora para que él se fuera. Entonces, en ese momento yo le dije a Lorna, le dije, oye, ¿sabes qué, Humberto? Me da mucha pena pedirte esto. Pero Lorna me pidió que le autografiaras su peluche del Hombre Araña. Se empieza a reír Humberto y me dice literalmente, a Lorna no le puedo decir no. Ay, no sé si nos escuche, pero muchas gracias. Pues le voy a tomar foto. Viene. Entonces yo, y obviamente le dije, por favor, pones ahí para todos mis amigos de tu radio online. Obviamente, verdad, Humberto lo hizo, súper linda persona. Y en eso un chavo de cabello azul, lo recuerdo bien, se acerca con un cómic X del Hombre Araña. Le dije, lo siento mucho, solo estamos firmando este cómic de My Marvel volumen 3. Y se voltea conmigo Humberto y dice, no, tengo media hora aquí, si ya se acabaron todos los My Marvels, firmo lo que sea. Y le dije, ah, ok. Y el chavo llegó, le firmó, y le firmó a todos los demás, los que estaban ahí, lo que querían. Entonces, si la gente hubiera ido... Tomen gente que no quiso ir. Si la gente hubiera... En vez de andar mentando madre, en vez de andar diciendo groserías y tus tonterías, en vez de estar haciendo de niños ratas, lo único que tenían que hacer era ir, escuchar, y al final, después de firmar todos los My Marvels, había espacio, les iba a firmar lo que ustedes quisieran. Claro, dentro de ciertos sí, por ejemplo, orden. Si hubiera habido fila para los... bueno, pues no se firma, pero no pasa nada. No. Tengo que escuchar una plática interesante. Exacto. De alguien que está considerado una rockstar en la industria por los rockstars de la industria. Y lo padre es que él no cree que es un rockstar. Pues él no lo cree, pero los otros rockstars sí creen que él sea un rockstar. Pero a mí lo que me encanta de él es que, en serio, es magnífica su humildad. Me gustaría poder ser tan humilde como él, no puedo. Pero qué divina persona, me cayó súper bien. Y lo padre es que estaba ahí uno de los hombres arañas y le dijo, oye, pues jóvenes, si quieren que les firme algo, pues que los firme. Y este, agarra César y Sif llevó su cómic. Y lo que me encantó de Moy, dijo: No. A mí ya me firmó lo que quiera que me firmara. No necesito que me firme nada más. Y me encantó esa actitud de Moy, de que no está ahí buscando cómo saca más. Él dijo: yo estoy feliz de estar aquí con el maestro. Wow. Y dije yo, wow, ¿no? Qué padre, ¿no? Y al final ya nos fuimos a tomar un café. De hecho, ahí nos tomamos una foto padrísima, que estábamos a los tres hombres arañas tomando su café. Y estábamos platicando y él dijo: ¿sabes qué? Yo estoy feliz con nomás poder estar al lado de él como el hombre araña. Y lo que más me encantó es que ya al final les di un ride a todos. Y todos más o menos se pusieron de civiles. Y Moy, en un momento que a mí me inspiró, y eso, y debe de darles miedo, entró al metro con su traje del hombre araña, con su cosplay del hombre araña, de pies a cabeza, con la máscara y todo. ¿Sí hay vagoneros? Y yo lo vi y dije: ¿así vas a entrar? Me dice: claro que sí. Le dije: compañero, te prometo un día acompañarte como Batman o como Toro, como algo. Pero me encantó. ¿No se tomó fotos en el metro con el traje? Pues me dice que la gente le pide fotos. Que le pide fotos en el metro. Yo encantado. Porque además próximamente lo veremos en ese meme de te encuentras en el Adora, Benito Juárez. El hombre araña. Al hombre araña. Y sabes que lo más padre es, yo alguna vez me puse la máscara de Venom, como menciono, y la detesté. No solo porque me tapa todo aquí, todo mi rostro, y estamos de acuerdo que tapar mi rostro es un crimen. Por eso no estoy usando el casco como Thor. Ese es uno. Y dos, es súper incómodo. No puedes respirar bien, no puedes ver bien, no puedes comer. El hombre se puso la... En el momento que adoptó su yo de hombre araña, no se lo volvió a quitar. No se lo volvió a quitar. Y dije yo respeto mucho eso. Entonces, muchísimas gracias a Humberto, obviamente. Sin duda, muchas gracias a mis hombres arañas. Y claro, obviamente, muchísimas gracias a Fantástico Satélite por invitarme. Esperemos que sea la primera de muchas. Y bueno, damas y caballeros, veo que ya son las 3, 6:03. La verdad, ¿sí pudiste encontrar todas las canciones que te mandé o solo una? ¿O qué? Sí las encontré. Eres divina. Se me pasó pasarlas para acá. Ok, entonces, bueno, hay una que sí tienes. Ajá. En donde sea, pon la que sí tienes y pues las otras dos las puedes pasar. Entonces nos vamos a un breve corte, regresamos ya para seguir hablando de las preguntas que ustedes tengan. Volvemos a mencionar sus espacios donde ustedes pueden vender sus cosas, ya sea armaduras de fibra de vidrio o playeras y tazas de té. Tazas de té, que quede muy claro. Sin azúcar. Chocolate caliente. Exacto, chocolate caliente, sin duda, ya que se acerca la Navidad. Bernardo y yo podemos hablar un poco acerca de las películas que hemos visto. Y bueno, Lorna, ¿tengo que decir para quién va esta canción o es como que vea súper obvio? No, sí. Esto va con mucho cariño para la bellísima Lady Loki. Y próximamente la estaremos viendo ahí en la mole. Pero bueno, damas y caballeros, nos vamos a este corte musical y ahora regresamos con un poco más de eso que se llama Comic Manía. can go all the way. Been losing my mind, broken inside. Take my breath away. It's a light, the look in your eyes. Esto que se llama Comic Manía. Y sí, ya estamos ahorita al aire a través de Periscope. Para las personas que tengan Periscope, ahí nos pueden ver. Y pues, me imagino que aprovechando que ya tenemos imágenes, lo que estaría muy padre, porque honestamente vamos a necesitar que la gente se interese en el programa, porque ahorita ya nos habló José Miguel Arba Marquina. Para no perder todo el rating, ¿qué te parece si haces algo, mi querido Torrock? Vas allá a la cámara, muestras tu playera de Back to the Future y muestras las otras playeras, muestras las tazas, ¿ok? Y de esa manera creo que podemos mantener el rating alto en lo que nos explica José Miguel Álvaro Marquina algo acerca de la TNT. Estoy seguro que de eso se trata el tema. A ver, Bernardo. Okay. Puedes poner ahí. A ver, hazlo, adelante. Ahí está la cámara. Lorda te va a guiar para que lo tengas bien encuadrado. Okay. Mi querido José, ¿qué nos quieres decir el día de hoy? Bueno. José Miguel, ¿me escuchas? Bueno. ¿Qué tal? Sí, te escuchamos bien. A ver. Habla Rey David. ¿Arre David? No, así sí. Uy, lo acabas de ofender el doble. Lorna, es Rey David. Ay, perdón. Pero ya sí son dos. Estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. Suenas igual que Marquina. Lorna, acabas de ofender total y completamente a mi buen amigo Rey David. Le compraré una playera. Te regalamos una playera de Star Wars. A ver, mi querido Rey David, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué me cuentas? Pues nada, pues me dijeron que llamara. ¿Qué rompí o qué? ¿Qué pasó? A ver, mira, te voy a decir una cosa, mi querido Rey. Ah, no, yo le digo, que te apures con la postal. No, no, no. Sí, en eso estoy. No, no te preocupes, de hecho, ¿sabes qué? Ahorita, no sé si estás viendo, nos estás viendo ahorita en Periscope, pero mi buen amigo Torrock, él nos va a hacer las playeras oficiales de Comic Manía. ¿Eh? Y a mí lo que se me ocurre, Rey David, tú dime si se puede, en la parte de adelante tener el logo, que diga Comic Manía, obviamente, y en la parte de atrás, ahí tener la imagen que tú nos vas a hacer. ¿Tú crees que sería chido eso? Sí, está padre al revés. Me parece perfecto. Bueno, la razón por la que te pedí que me hablaras es por lo siguiente. Tú me has visto moderar varias pláticas, sí. ¿Ok? Y yo he llegado a la conclusión de que la persona que me puede criticar perfectamente bien, darme crítica constructiva acerca de las pláticas, eres tú. Porque me has visto múltiples veces y no eres tan amargado como mis otros amigos. Entonces, eso siempre es bueno. Entonces, tú tuviste la oportunidad de escucharme ahorita con Humberto Ramos. A mí personalmente me gustó mucho la plática, pero me gustaría saber tu opinión. ¿Te divertiste? ¿Crees que fue suficiente? ¿Querías más? Cuéntamelo todo. No, estuvo muy bien. Estuvo bastante relajada, así yo lo diría. Una plática así muy relajada es la palabra, pero agradable. Así se sentía de cuates. Humberto estaba en un mood muy, muy agradable. Platicando, o sea, bien ahí, creo yo que peca de modesto de repente, o sea, ahí por lo menos en esa plática, porque pues dice que no le llega ni a los talones a la gente que admira mucho, que es Arthur Adams. Yo eso no lo sabía, fíjate, yo conozco a Humberto desde que era Kaboom, y yo no sabía que su primera influencia era Arthur Adams. Y creo que peca de modesto, porque ahí pues él no los va a alcanzar a ninguno de los que dice, pues porque él ya tiene su propio camino trazado, o sea, no los va a alcanzar, no, él es otra cosa diferente y ¿cómo se llama? Que bueno, seguramente algunos de ellos dirán, yo quisiera ser como Humberto Ramos, yo lo creo, ¿no? Muy bien, y tú estuviste muy bien, me gustó mucho esta parte, se me hizo raro al principio cuando lo empezaste a presentar, pero se hizo una dinámica muy buena de que llevaste imágenes de dibujantes que a tu parecer tienen un poco esta parte del cartoony en el dibujo de superhéroes, ¿no? Un dibujo no de una anatomía real, sino de una anatomía pues caricaturesca. Y le entró súper bien él, o sea, sí, claro, él es mi influencia, él no, pero esto está padre. Algo muy interesante que él hizo fue reconocer las influencias de esos artistas. Dice, esto lo hizo en los 90, entonces ahí todo el mundo estábamos copiando a tal artista. Estuvo muy interesante la plática. Eso fue lo que más me gustó, ¿no? Para más, pero pues tenían lo de los tiempos. A diferencia de otras personas que me ha tocado entrevistar, y lo digo con amor, Marv Wolfman, a mí lo que me encantó de Humberto es que es tan accesible, somos amigos y eso es afortunado, y es muy abierto, todo te lo cuenta, nada te lo esconde, y constantemente te está comentando y compartiendo contigo su vida, ¿no? Sí, y por eso lo disfruté. ¿Perdón? Lo de la religión, ahí me voy a meter en problemas con alguien. Fue muy directo, muy claro de lo que piensa acerca de la religión católica en particular. Pero a mí lo que me gusta de eso es que puede decir, él siente que puede decir lo que él quiera, porque es al final del día solo una opinión. Y mientras más lo podemos conocer a un nivel personal, más lo podemos entender como persona. Y para mí eso es mucho más interesante que nomás ver a una superestrella y no entender quién es como persona. Entonces, claro. A mí me encantaron muchísimas, muchísimas cosas de las que él dijo. Y sí, yo entiendo que del momento que yo empecé a mostrar imágenes de Joe Madureira, J. Scott Campbell, mucha gente, Todd McFarlane, mucha gente puso cara de ¿what? Pero yo siento que lo que yo no puedo hacer es por una hora, ¿no? Celebrar todo el arte de él sin hablar de otros temas y otras cosas que van cercano a él, que personas que estuvieron en el proceso creativo paralelo a él durante los años 90. Y creo que muchas de las cosas interesantes que salieron de la plática era cuando yo mostraba estas imágenes, y por decir, mostraba la imagen de Joe Madureira, ¿no? Mencionó que era uno de sus ídolos, una de sus influencias, que él quería dibujar como Joe Madureira, que no creo que mucha gente lo sabía. Y lo más interesante para mí fue cuando dijo que Joe Madureira era gran fan de Evangelion. Y que claro, con razón, todos los trajes de los Hombres X durante la época de Joe Madureira estaban iguales a los trajes y uniformes de los chicos de Evangelion. Ese tipo de cosas se me hace a mí mucho más interesante que nomás hacerle preguntas. Bueno, primero dibujaste Milestone. Cuéntanos de Milestone. Bueno, después dibujaste Impulse. Cuéntanos de Impulse. eso se vuelve algo cuadrado, se vuelve algo esperado, y son así son todas las entrevistas que ha tenido a través de toda su carrera. Y perdón, pero a mí, yo me dormiría en una entrevista así. Me imagino que tú también, ¿no? Sí, en lo particular, yo que he visto varias pláticas de Humberto, pues esta fue muy interesante en ese sentido, que se rompió con todo lo clásico, ¿no? Lo típico que le preguntan. Y casi no lloraste, eso fue bueno. fue difícil, pero la cosa es que a mí lo que yo más quiero es que algún día Humberto nos acompañe aquí en Comic Manía, porque Lorna está aquí de testigo. El rating más alto que cualquier en algún momento recibimos aquí en Comic Manía fue cuando Humberto vino. Curiosamente, el día que tuvimos la menor rating fue cuando estuvo aquí José Miguel Álvaro Marquina. Muy buen amigo. Entonces es muy bonito que ya encontré un día me encantaría traer a Alba Marquina y a Humberto Ramos a ver qué pasa, ¿no? O sea, ¿qué implosiona primero? Una implosión total. Pero muchas gracias, mi querido Rey David, por hablar y gracias por confirmar que no estuvo tan mala. No estuvo mala. Ah, muchísimas gracias. Estuvo bastante bien, muy entretenida, muy amena. Te salió bien. Digo, yo así te conocí, viéndote en una plática, y de ahí fue cuestión ahí de que, mira, este chavo le echa ganas y se ve que lo disfruta. Entonces, no, te salió bien. En otras yo ya más, en esta estuvo muy bien, muy bien. Tú sabes, pues, digo, sería triste si todas las hago igual, ¿no crees? Claro, claro. Trato de mejorar, si se puede, y trato de hacer las cosas diferentes, porque no solo no quiero aburrir a la persona que estoy entrevistando, no quiero aburrir a las personas que están ahí escuchando la plática. Y en tu caso, como ya me has escuchado en pláticas anteriores, pues no quería que dijeras, ah, mira, Joe se está repitiendo. Porque si algo yo detesto es repetirme y ser monótono. No sé, sería como un crimen. Pero muchísimas gracias, Rey. Ahora tenemos que lanzarnos a las preguntas que hemos recibido a través del Twitter. Okay. Oye, una disculpa que no haya quedado, pero tenía ahí un compromiso. No, preocupes. Y pues digo, ahora que estás hasta allá tan... podríamos haber tomado un café, pero tenía un compromiso, entonces ya me tuve que ir como corriendo. No, pero ¿y qué te parecieron los hombres araña? Ah, súper chido ahí. Digo, lástima que no pude llevar a mi hijo porque hubiera sido el más feliz, pero tampoco los hubiera dejado dar la plática, entonces, pero muy padre, muy bien, todo muy bien. Muchas gracias, Rey, pues ya. Fíjate, un abrazo a todos. Sigue dibujando. Estamos viendo, bye. Estoy, ahorita les llegan dos imágenes, bye. A ver, jóvenes. Ya, mi querido Torrock, ya mostraste... El imparcial de Rey David, echando porras. Ya, obviamente, nos mostraste las playeras. Sí. Ya la gente pudo ver las playeras que nos está siguiendo en Periscope. Dinos otra vez cómo pueden conseguir estas playeras. Y repetimos, tenemos tallas hombre, tallas mujer, que curiosamente es diferente. No solo son chicas, es un corte diferente. Uh-huh. Tienes las dos opciones. ¿Tienes de niños? Sí, también. Desde talla 4. Para atrás sí puedo conseguir, pero... ahorita no he conseguido. Pero si haces de niño. Pero sí, la busco, sí. Ah, porque, cómo se equivoca la gente cuando... Oiga, ¿tiene playera de mujer o de niño? No tengo. Inclusive de niña y de niño, y son diferentes. Sí, ahí tienes ese mercado bien hecho. Ajá. ¿Cortes diferente? ¿Cualquier color de playera? Sí, cualquier color. ¿Cualquier diseño? Cualquier diseño. Ahora sí que pueden imprimir hasta la foto de su perro, que ya lo he hecho dos veces que me han pedido. Oh, qué triste. Y o la foto de ustedes mismos, si quieren, lo que sea. Perfecto. Y les de alta resolución. Y pues, yo te voy a pedir una foto. Bueno, te voy a mandar la foto de Thor, Lady Loki, con un corazonzote alrededor. A ver si se puede. Todos se pueden trabajar. Ay, el madre. Todo se puede. De hecho, trabajo el diseño. O sea, si ustedes me dicen, no, quiero algo así, pero quítale esto, ponle esto, igual lo trabajamos y sin bronca. Yo pensé que te iba a pedir una foto de él en traje de Adán. Sí, yo también. No, nunca de Adán, pero sin duda de Dr. Manhattan. Pero no hablemos de eso. ¿Dónde te pueden conseguir? ¿Dónde te pueden encontrar? Pues ahorita voy a construir la página, pero me pueden ubicar en la de Thor Rock. Así me encuentran en Facebook. Está separado, Thor, espacio, Rock. Espacio Rock. Okay. Así me encuentran y ahí me pueden mandar mensaje, lo que sea, les podemos cotizar. Y también hay que decir que... se puede en playera blanca, playera azul, playera negra, roja, lo que quieran imprimir. Y si tienen alguna duda, pues de una vez se las resolvemos. Va que va. Pues muchísimas gracias. No, gracias a ti. Espero que te quedes aquí en el programa donde me ayudes a responder las preguntas. Claro que sí. José Luis, por favor, saluda a la gente de Comic Manía y di dónde pueden encontrar tu trabajo. No trajiste nada, ¿verdad? No. ¿Traes fotos en tu celular? Sí. encuentra las fotos en tu celular y se las vamos a dar a Lorna para que las ponga encima de Periscope. Hay que utilizar el Periscope porque si no, es pura pérdida. Me golpeaste con mi Mjolnir. Exactamente. ¿Cuántos corazones recibió eso? Como 1,000. ¿A qué te parece así? Ándale, ahí está. Las que ves, los memes me estoy imaginando, los memes me estoy imaginando. Pero bueno, encuentra tus imágenes. A ver, dinos dónde lo pueden conseguir. Cosplay Naucalpan. ¿Así te encuentran? Facebook Cosplay. Dilo. A través de Facebook Cosplay Naucalpan, Twitter, la misma dirección. Ahí pueden buscarnos, checar nuestros trabajos. Y igual mándenos sus ideas, sus cotizaciones, el casco que les ha gustado toda la vida, no sé, de Robotech tal vez, Así es cierto, Robotech es muy bonito. No, es buenísimo ese, te lo podemos sacar de la nada, podemos trabajarte sobre un casco de moto. Claro. Y también tenemos, hay mucha gente que sabes que les gusta hacer la cara, la cabeza de Ghost Rider. ¿Se puede hacer eso? Sí. ¿Quisiera la calavera con las flamas? Sí, el único detalle es que en ese tipo de cosas se ve muerto porque lleva movimiento. Claro, yo, claro. Yo le voy más a un ¿le prende más fuego? ¿Un Star-Lord? Bueno, un Star-Lord. Ay, cierto, y de hecho tengo que preguntarte yo, ¿qué ha pasado con ese Star-Lord? Pero el problema con el Star-Lord que yo veo es que al final del día tú lo que querías o lo que necesitabas eran likes en tu página. Y cuando estábamos haciendo el concurso de quién se puede ganar un Star-Lord o un casco de Star-Lord aquí en el programa, resultó que yo pedí que mínimo llegaras a 2,000 likes, que te faltaban muy pocos. Y nada. Pues bueno. No se movió ese contador de likes, no se movió. Y dije, no, pues no vale la pena que nos regales algo, pero que la gente no aporte. Entonces lo que te voy a pedir es que hagas esto. Estamos de acuerdo que Star-Lord es muy famoso y cuando venga la segunda película más gente va a querer el casco. Uh-huh. ¿Por qué no haces el casco? Después de que termines el de Thor, por favor. Haces el casco y lo traemos aquí. Lo dejamos aquí en el centro de la mesa, programa tras programa, para que la gente lo vea por Periscope. Y cuando tú sientes que la gente ya tuvo una suficiente buena respuesta en Cosplay Naucalpan, ya recibiste suficientes likes, dices, ok, ahora sí vamos a rifar el casco. ¿Te late? Vamos a sacar ese casco, me agrada la idea, pero vamos a quitar los likes. Okay. ¿Qué quieres? No sé, vamos a pensarlo. El like ¿No te llama la atención el like? No, porque... Es que lo que pasa es que al final del día sí te ayuda. La razón por la que yo pude ir a San Diego como prensa es por la cantidad de likes que tuve en la página, que ya van creciendo. Muchísimas gracias, jóvenes. Estamos a 300 likes de llegar a 3,000. Y cuando llegas a 3,000 ya te sientes como que especial. Y después veo las páginas de mis amigas cosplayers como Puchis Love y Rosy, tienen 18,000 likes y dices, bueno, te deprimo otra vez. No, vamos a pensar en algo. ¿Por qué no me veo mejor como Sailor Moon? Así subirían todos mis likes. No puedo quitarme esa imagen. Cállense, ¿sabes qué? Hay un tipo. Me corrió algo por la Lorna, no, espérate. Lorna, te voy a decir, haz esto. Métete a Facebook y busca un individuo que se llama Lady Beard. Lady de mujer y Beard de barba, espaciado. Ve sus cosplays, Lorna. Ve sus cosplays. Creo que ya los he visto. Y yo estoy listo para hacer cosas desesperadas con tal de que la gente, caerle bien a la gente, pero no voy a llegar a esos niveles. Pero bueno. Clics. Entonces, vamos a hacer esto. ¿Por qué te parece? Haz el casco, porque tarde o temprano lo vas a poder vender, pero uh-huh, para rifarlo tenemos que lograr que gente haga algo para ti y para tu página. ¿Te late? Sí, vamos a ver algo agradable. Hay mucho bello en esa foto, me imagino. Bueno, damas y caballeros, ahora ya es tiempo de responder las preguntas que hemos recibido otra vez. No, sin pregunta. De nuestro Twitter, que es @comicmaniamx, o nuestra página, que es comicmaniamx. Y afortunadamente tenemos bastantes. A ver, Chepo160 nos dice: Joey, habla de Zoom, enemigo de Hulk. No lo voy a hacer. Y les voy a decir por qué. Torrock, ¿sabes por qué no voy a hablar de Zoom, enemigo de Hulk? ¿No? Pues me suena otro personaje. ¡Exacto! Enemigo de Flash. ¡Exacto! Porque Hulk no tiene un enemigo llamado Zoom. Creo que lo puso para probarme. No sé. O puede ser que se está confundiendo con Sax, enemigo de Hulk. O puede ser que sea un troll más en la vida de Carlos Joy Moisés. Y la razón es, obviamente, no puedo hablar de ese personaje porque no es un enemigo de Hulk. Hay dos personajes que han portado el nombre de Zoom. El primero, obviamente, es... Doctor Zoom. El profesor Zoom. Sí. El Flash Reverso, que es el villano que está saliendo, obviamente, que salió en la primera temporada de Flash, ¿cierto? Exacto. Y el segundo es Zoom a secas. ¿Cuál es la diferencia de estos dos personajes? Es muy simple. ¿Alguno de ustedes lo sabe? ¿Tardis se mueve a través de Lorna? De los gusanos de... Nada, no, del tiempo y el espacio. We may go and discuss. Pues si lo dice, ¿no? Time and... ¿Qué es este? And no sé qué. Dimensions in space. Sí. Time and alternate dimensions in space. A mí también me gusta Doctor Who. Pero obviamente se mueve a través del tiempo y el espacio y además a través de dimensiones. Pero lo más importante... De hecho, eso es lo que tiene la playera que quieren que... ¿Ah, sí? Sí. Okay. Ya la tengo. Pero a lo que voy con todo esto es que hay tiempo y hay espacio. Son dos cosas diferentes. ¿Ok? En el caso de nuestro buen amigo profesor Zoom, el Flash Reverso, se mueve a través del espacio. Utiliza su velocidad para ir de un lado a otro. Pero Zoom se mueve a través del tiempo. Él puede estar más adelantado que tú. O sea, si tú estás enfrente de él y sales corriendo, él puede aparecer enfrente de ti, no porque cubrió un espacio, sino porque viajó a través del tiempo y aquí estaba en el pasado y en el futuro iba a estar del otro lado. ¿Ya comprendes? Es la cosa más confusa que Geoff Johns jamás ha hecho. Porque tendría que... Exacto, en el espacio, en el tiempo, él cubrió el espacio caminando. ¿Ya comprendes? Sí, pero de todas maneras... Pues, está viajando a través del tiempo, sí. No a través del espacio. ¿Qué? ¿Por qué? Sí, no. Lo sé. Ajá, sí. Es muy confuso. Ya corrió, pero no corrió. Ajá, estamos hablando de que son paradojas en el temporales. Tomó en cuenta que la Tierra se mueve, entonces... Ajá, exacto. Sí, sí, no, qué raro. Es muy raro, pero así se mueve. Zoom se mueve a través del tiempo. Que de hecho él va a ser el nuevo villano en la nueva temporada de Flash. Zoom, no el profesor Zoom, pero bueno. En el caso del profesor Zoom, él es un hombre del siglo XXV, si estoy en lo correcto, déjeme. Del sí. 34 y medio. No, ese es Iris. Iris viene del futuro. Viene del siglo 30. En el caso de Zoom, viene del siglo 25. Envidia Flash. Se enamora de Iris. Adquiere poderes en el siglo 25, poderes similares a los de Flash. Va al pasado para ser el reverso de Flash, enfrentarse a él, etcétera, etcétera. Y tanto así que llega a tal nivel de transformar su rostro para parecerse a Barry Allen. Tanto quiere suplantarlo. Es muy similar a lo que hizo el Doctor Octopus como Superior Spider-Man. Quería demostrar que era un mejor Spider-Man. En el caso de Zoom, quiere demostrarse a sí mismo y obviamente también a Flash que él es un mejor Flash. ¿Okay? Entonces llega y se enfrenta contra él. Pero como les repito, su poder es a través del espacio. En el caso, cuando eventualmente muere asesinado por Flash, el Reverse Flash, se estaban enfrentando. Y la única manera de detenerlo era matándolo. ¿Quién también toma esa decisión, Bernardo? ¿Cuál? Tener que matar al villano porque si no iba a hacer peores daños. ¿Quién toma esa misma decisión? Ay, Superman. Kal-El en Man of Steel toma la misma decisión. Entonces, básicamente me estás diciendo que si Barry Allen, el hombre que representa la esperanza en el universo DC, según Geoff Johns en Blackest Night, decidió que la única manera de detener a Profesor Zoom era matándolo. Creo que es totalmente válido que Superman haya tomado la misma decisión en Man of Steel. Qué interesante. No, pero ese no es el problema de la cinta. Tiene tantos. No está, calla ya. Problemas. No estamos hablando de eso. Ese no es. No estamos hablando de eso. Pero bueno, a donde voy con todo esto es que eventualmente Flash muere. Wally West toma el lugar de Flash, o el tercer Flash. Y hace muy malas historias al inicio. Mark Waid hace que el personaje brille. Cuando lo toma Geoff Johns, mantiene el nivel del brillo del personaje. Y le crea un nuevo villano, ¿okay? Que es obviamente Zoom. Un individuo llamado Hunter Solomon es un miembro del FBI y su trabajo es muy similar al de Clarice Starling en El Silencio de los Inocentes. Ella se encarga de, ¿cómo puedo decir esto? Checar qué tipo de persona haría tal crimen. Hay un nombre específico. De hecho, hasta había una serie con ese mismo nombre. Profiler. Hunter Solomon es un profiler. Hay un asesino en serie, un tipo de asesino, y él, después de ver cómo mata, puede determinar exactamente quién es y de esa manera puede ir tras él. En una de esas misiones va tras de un tipo y él malinterpreta algunos de sus actos, ¿sí? Creyendo que él estaba listo para hacer ciertas cosas, pero no para dispararle a alguien de la policía en el momento. Entonces el Sopenco va a enfrentarse al tipo y el tipo le dispara, le da en la rodilla. Y ya tiene cojera. Y como ya tiene cojera, lo despiden del FBI porque ya no puede ser un agente de campo. Y él está muy insatisfecho. Se hace amigo de Wally West y se vuelven bastante buenos amigos. Y Hunter Solomon le ayuda a Flash a hacer profiles de los demás villanos. Entonces de esa manera pueden trabajar mucho, muy, muy bien juntos. El problema es que eventualmente él se enfrenta a Gorilla Grodd. Y Gorilla Grodd le rompe la espina dorsal. Lo agarra y literalmente lo parte en dos. Entonces ya queda en silla de ruedas. Entonces ahorita ya el tipo está inconsolable. Y como todos recordarán, Flash, a Barry Allen, tiene la, la caminadora del tiempo, ¿no? Se sube a esta caminadora, programa una fecha, corre muy rápido y puede viajar a través del tiempo y el espacio sobre la caminadora del tiempo. Entonces esa caminadora todavía tiene carga del Speed Force. Se sube sobre ella Hunter Solomon, utilizando su silla de ruedas, empieza a hacer que ruede la caminadora, explota la caminadora, lo baña del Speed Force, pero como también tiene cosas que ver con el tiempo, adquiere poderes para moverse a través del tiempo. ¿Ok? Esos serían los dos zooms. Y en el caso de Sax, que puede ser que se esté confundiendo con él, es un villano que se enfrenta a Hulk y es una criatura hecha completamente de energía, que lo único que dice es Sax. Y cuando se enfrenta contra Hulk, Hulk dice Hulk Will Smash, y el otro más dice Sax. Y ya. Qué emocionantes duelos. Sí, no tienes idea. Muy monosilábicos los duelos entre estos dos. Y nomás es esto, es esta criatura hecha de energía que tiene conciencia. Y curiosamente siempre lo han podido derrotar si le ponen tierra. Entonces, si hay un cable que está disparando mucha electricidad, le pones tierra y ya se controla el voltaje. Y el que una vez lo derrotó con un arco, una flecha y obviamente un cable metálico fue Hawkeye. sí, en serio. Y le hizo cortocircuito a Sax y lo derrotó. Entonces no es un gran villano. Pero bueno, a ver, ¿quién más hacemos? Carlos del Campo nos dice: ¿por qué todos los podcasts de cómics deben de ser con voces raras y chistes malos? Creo que solo Comic Manía se la toma en serio. A lo cual yo le respondí: el momento cuando este programa sea el programa serio, significa que estamos muy, pero muy mal. Y se los puedo poner de esa manera tan simple. Lorna, ¿cuándo fue? Hace como 2 o 3 semanas que cerré el programa cantando. Si este es el programa serio, tenemos graves, graves, graves problemas. ¿Cómo están? Comic Manía, karaoke. Exacto, Dios. Sí, ¿cómo están los demás? Pero creo que sé a quién se refiere con la. Pues no, los no malos sé. Chistes y. Yo no sé. Y las voces. Porque desafortunadamente aquí también hemos tenido voces raras. Porque Lord un día se puso a jugar ahí con la velocidad. Sí, lo siento. Es que moví un botón que no sabía que ocasionaba que todo el mundo hablara como ardilla. Y de repente. Y no me lo dice hasta después de media hora. Gracias. ¿Ves, Lorna? Bullying. Están diciendo que está mal. Bullying laboral. ¿Qué le habré hecho a Lorna? Pues Luis Castillo nos muestra una imagen acerca que es, dice Hellboy and Sons, que es como un anuncio de una película próximamente, que próximamente saldrá, y me pregunta si es un fake. Estuve checando y mínimo, por todo lo que yo vi en IMDb y en Wikipedia, no se ha anunciado hasta ahorita la tercera parte de Hellboy. Desafortunadamente Guillermo del Toro, cuando quiere trabajar, trabaja bien, y cuando nomás quiere tomarse un break y vivir de los elogios de todos los nerds, procede a hacer eso. Que lo puede hacer por mucho tiempo. Por muchos años más, ¿no? Porque de hecho. Ah, no, pero ya estaba filmando Pacific Rim 2. Gracias, señor del Toro. Sí. Te odio. Para quitarnos Guillermo, el mal sabocas. ¿De la primera? No, de para quitarnos Man of Steel. Calla ya. La que viene de Superman, o sea, y no Batman. No compares la hermosura que fue Man of Steel con Pacific Rim. Que es la película más reiterativa del mundo. Y no he estado aquí. Reiterativa. Pacific Rim es buena. Es reiterativa. Sí, es del norte tenías que ser. Todo. Del norte tenían que ser. No, pero es buena. Es reiterativa. Sí, no, es buena. No, sí es buena. Es reiterativa. A ver, vamos a ver. Primera escena. Es un robot. Un robot contra un gacho. Espérate. ¿Sabes qué? Las fotos de cuando yo era niño son mejores que todo Godzilla. Entonces, chécate esto. Tenemos en la primera escena un robot contra un kaiju. Sí. Segunda escena es otro robot con otro kaiju. Sí. Cuarta escena, robot con kaiju. Quinta escena, décima escena. Todo es lo mismo. ¿Es que de eso se trata? Pero, oye, pues sí, pues muy aburrido y reiterativa. Gente ve fútbol y todo el tiempo hay fulanos pateando un balón. Sí. Sí. Hay una trama. Acabas totalmente de darme la razón. No, hay una trama. Gente con poca atención. Mira, afortunadamente Guillermo del Toro dijo: Ya suspendieron Man of Steel 2, no se preocupen, yo estoy haciendo Pacific Rim 2. Yo sí la voy a acabar. Cada X, sí, ¿qué tan fácil es? Voy a escribir el guión. A ver, primero, un robot se pelea contra otro robot. Segunda escena, un kaiju se va a pelear contra un robot. Después va a haber cuarta escena. Dos kaiju contra dos robots. Dos kaiju robots, así, o sea, el guión se hace solo. Pero, la escena en la solo. Que están saliendo de la atmósfera, saca la espada y maldice en japonés. Y dice, wow, esto es épico. Sí, claro. O sea, Man of Steel ahí rompiendo del cuello a alguien. Eso es épico. Guácala. Eso. Hablamos de Man of Steel. Nuestro buen amigo, nuestro gran amigo Israel, nos hace un divino banner. Esta vez está enfocando en un excelente personaje, uno de los mejores, mejores cómics de Mark Millar, que obviamente me estoy refiriendo a Red Son, Superman Red Son. Que debería de adaptarlo Warner, en ese tono en tan una, lúgubre que luego pues agarra. Pues sabes que después de hacer esta hermosura llamada JLA Gods and Monsters, que es una historia bastante oscura, pero muy bien hecha, Bruce Timm, deberían de tomar Red Son, que es una historia que no mucha gente conoce, porque mucha gente cree que es algo muy simple. Superman, en vez de aterrizar en Kansas, aterriza en Rusia comunista, Soviética. En la Unión Soviética. Pero lo interesante es todo lo que viene después de eso. Sus enfrentamientos contra Lex Luthor cobran algo diferente, porque Lex Luthor es americano. En este caso, Superman es miembro de la Unión Soviética. Y lo lleva a las más grandes consecuencias, tanto así que Bizarro es creado por los Estados Unidos para ser el que se enfrenta contra este individuo llamado Superman Red Son. Y lo más padre es el respeto y amor con el que tratan a uno de mis seres favoritos, Hal Jordan. Es una excelente historia, escrita por Mark Millar, que ha hecho cosas muy buenas y muchas muy malas. Me encantó todo lo que hizo en Red Son. Por favor, léanla si no la han leído. Ya es mucho más fácil de conseguir. Está en español ya, ¿no? Creo que apenas la van a sacar. Bueno, no, pero sí es una de las que está como cantada para hacer... ¿Directo a DVD? No, y de hecho a lo mejor hasta crear otro... O sea, expandir ese universo. Espero que no, a mí lo que me gusta... No, sí le da como para dos películas. Lo bonito es que es autoconclusiva la historia. Y es muy raro ver algo tan hermoso siendo autoconclusivo. Y en vez de... Yo siento que mientras más lo extiendas... En una se queda muy corta. Yo siento que lo que se puede engolosinar. Esos son tres números, Prestige Foreman de doble tamaño, es perfecta. ¿Pero, lo que más pero una película de una hora? No sé, a mí me gustó mucho. Yo sí creo que podría ser para dos. Y para ser Mark Millar, tiene un final fantástico, con un giro, con un twist divino. Entonces, yo creo que ahí la dejamos. Pero bueno, el tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. Y curiosamente... La mala taquilla de las películas. De Pacific Rim, que nadie la va a ir a ver. Porque decir, un momento, como que la 2 se parece a la 1. Como que está igualita. La única diferencia es que ya murió el negro. Y la japonesa y el ¿cómo se llama? Y el rubio ya son pareja. ¡Wow! ¡Qué horrible! Evolución. ¿No se murió el negro o no? ¿Se muere o no se muere Idris Elba? Sí, y curiosamente es el mejor pero actor. De manera épica. Es el mejor actor de toda la dio película. La vida, se sí, sacrificó. O sea, para sí, muertes ridículas, cállate. La de ¿cuál? Man of Steel. ¿Cómo sí, se ve sí, la gente? Sí, claro. ¿Cuál? La gente, se me fue el nombre este. Salió en La Ley y el Orden. Esa es una manera épica de morir. Muere. Ni quien lo extrañe. Llevando. Déjame, estoy explicándole a la gente que gracias a su muerte, gracias a su sacrificio, pueden mandar a todos los criminales de la zona fantasma, de nuevo a la zona fantasma. Eso es divino. Es tan mala la eso muerte. Es épico. Que enterró entonces, la carrera de Dave Filoni. Entonces, para ti lo épico es que te tiren al Sarlacc. Sí, claro. Eso es épico. Déjenme una cosa. Yo, si algo amo. Pero ya revivió. Si algo amo. Ya dijeron que está vivo. Si algo amo, es la saga de Star Wars. O sea, es que la adoro. Y si amo Retorno de Jedi por algo en particular, es porque es el momento donde Luke deja de ser un granjero y se vuelve un Jedi. Como su padre antes de él. Y ese momento de Tatooine es hermoso. De la manera en que llega Luke, amenaza a Jabba. Y después le dice, y cuando le dice, cuando está en esta cosa para caer al precipicio, en la ¿cómo se llama esto? En la tabla. En la tabla, está en la tabla, y le dice, Jabba, esa es tu última oportunidad. Déjanos ir o te mata. A mí, no me la pongas tan fácil, ¿verdad? No. Es que esa sí me sale. Repito, no me la pongas tan fácil porque no quiero ir ahí. Pero bueno, ahora voy con eso que le dice. No lo vuelvas, tienes esta última oportunidad, Jabba. Y Jabba se ríe. Y tú dices, ¿de qué está hablando Luke? Todos sus amigos, Han Solo está ciego, Chewie está atado, Leia es la esclava, está semidesnuda ahí. ¿Qué más puede hacer? Atu es el cantinero. Y él está atado de mano. O sea, ¿qué? O sea, ¿cómo lo va a hacer? Pero nada más se para y le hace una señal. No, esa escena es divina. Y por eso yo me voy a hacer ese traje para, obviamente, el estreno de la película, que es en 100 días. En 100 días. ¿Sí? Estoy en todo. A lo mejor en México es en 99. ¿Sí? Bueno, a lo mejor se recorre un día. Entonces, espero que me escuche Disney y que por favor me deje ir. Yo iré, obviamente, disfrazado. No de cualquier Jedi. Del mejor Jedi de todos. Su nombre es Luke Skywalker. Tú puedes ir de Anakin para que veas. No, de Luke. No, de Obi-Wan Kenobi. ¿Tú serías Wan? ¿En qué momento eres Obi? ¿Qué? Obi es la onda. Tú mejor vende Qui-Gon. No, pero que no puede detectar quién es el malo y quién es el bueno. No, a mí me agrada más Obi-Wan Kenobi. Pues sí, pero tú eres más Qui-Gon, lo siento. No, pero no. ¿Te mueres? No quiero ir de Qui-Gon. Lorna, ordénale que vaya de Qui-Gon. No quiero ir de Qui-Gon. Quiero ir de Obi-Wan Kenobi. Todo lo quieres, ¿eh? Pero bueno, a ver, Víctor Ramírez nos dice lo siguiente. ¿Ya leíste Giant Size Little Marvels? Estoy comprando Secret Wars y tengo dudas con ese. Un saludo a todos en cabina. ¿Alguien lo ha leído? No. No, lo compré, pero no lo leí. Ok, ¿te gusta el arte de este individuo? ¿Cómo se llama el artista? Scotty Young. ¿Te gusta el arte de Scotty Young? A mí sí. La única razón para leer Giant Size Little Marvels, la única, es el arte. La historia es ridícula, es graciosita, es como Ted. Entonces que te ríes un poco y después pasa un buen que no pasa nada y no te ríes, después te vuelves a reír, después pasa otro rato, así como que es muy su comedia es muy altibajo. Lo mismo pasa con Giant Size Little Marvels. ¿Ya? Ves algo, te ríes un ratito, lo ves, te ríes un ratito, jajaja, pasa un rato que no pasa nada, ves otro chiste, te ríes un ratito, jajaja. Porque Scotty Young es muy buen dibujante de ese estilo, sin embargo no es buen escritor y él está escribiendo también. Pero es como para pin-ups. Es para pin-ups. Sí, está o sea, de repente en un cartón funciona muy bien. El cómic ya está que le des trama. El cómic está lindo, pero no tiene nada que ver con Secret Wars. No tiene nada que ver con los personajes. Si te gusta el arte, te quieres divertir un ratito, jajaja, léelo. Yo les diría, espérense al compilado. ¿Para qué lo compran ahorita? Porque de hecho yo lo estuve leyendo del 1 al 3 y se entienden mejor cuando lo lees de corrido que si lo lees pausado. De hecho, pausado se pierde el chiste, ¿no? Entonces mejor espérense al compilado. No es un gran cómic, no tiene nada que ver con nada. Si te gusta el arte, adelante. Y lo curioso es, y eso les pasa por no ir a escuchar a Humberto Ramos hablar, y bueno, si no, afortunadamente ya en iTunes pueden descargar nuestra plática, que fue muy, muy entretenida, como dijo nuestro buen amigo Rey David. Hay un momento donde él está hablando de Arthur Adams. Arthur Adams es uno de los mejores dibujantes que Marvel llegó a tener. Desafortunadamente es muy lento, porque el nivel de detalle que él tiene lo hace muy lento. Humberto Ramos ama a Arthur Adams y toda su vida ha querido llegar a esos niveles, que me encantó, porque yo pienso que ya llegó Humberto y hasta de su manera ya rebasó. Pero Humberto todavía no ha llegado y no hay nada mejor que un artista o un cantante o quien sea que esté involucrado en algo creativo, que siempre crea que hay más que conquistar. Porque la muerte del arte es curiosamente la perfección. Por eso, Lorna, a pesar de que mi voz todavía no ha llegado, yo sé que puede llegar. Por supuesto. Porque si ya cantara perfecto, sería la muerte de mi arte, Lorna. Imagínate. No queremos eso. No queremos. Ay, afortunadamente vas a estar muy vivo. Te odio, Bernardo. Entonces, una de las cosas que él menciona es que la primera vez que alguien hace una versión infantil de los héroes de Marvel son los ex-Davies de Arthur Adams, para un anual que donde están en el mundo de Mojo, que es el mundo donde viene Longshot, bla bla bla. Aparecen y pegaron tanto que aparentemente le gustaron tanto a Scotty Young que no solo los calcaba, los dibujaba, también se los plagió al 100% y no se limitó solo a hacer a los ex-babies, ya sea todo el universo Marvel. Y ahora se está volviendo multimillonario, como dice Bernardo, haciendo solo imágenes para portadas. Que está bien. No digo que esté mal. Pero a mí lo que me gustó. Para mí lo que me gustó de Humberto fue. Dije, recordemos que ante nada, eso no es nada original. Esto viene de este otro lugar. Que no es que sea malo, nomás que viene de este otro espacio. ¿Estamos de acuerdo? Y hay una versión también de DC, ¿no? De DC no he visto. Yo, sí, hay. Habían muchas cosas de infantilizar a los héroes de Marvel. Lo han hecho bastante. No, de sí, hecho, pero hubo uno de Franklin Richards que es bastante gracioso. Hay otra que son se me olvida cómo se llama. Que igual Marvel Televisa sacó un Monster Edition de todas estas historias de los héroes de Marvel. Ay, pero sí, los mini Marvels. Esos eran muy divertidos. Que creo que es lo que le faltan. A bueno, Scott Young. Los del Escuadrón, ¿no? Lo que pasa con Super Hero Squad también están infantilizados. Que esos son. Pero los mini Marvels. Los mini Marvels eran graciosos en corto espacio. Eran tres imágenes, cuatro imágenes para contar un chiste y ya. Mientras más largo, más aburrido. Lo mismo le pasa a Scott Young, que en una imagen puede ser divertido. Uh-huh. Pero ya contar una historia se vuelve bastante tedioso. Es como para otro tipo de cómic. Yo creo. Como el de Oz. ¿Perdón? El de Oz de. Creo que es de Marvel. Uh-huh. ¿Cuál es? Es enfocado en el mundo de Oz, del mago de Oz. Ah, ok, pues sí. Y es otro estilo de arte, o sea, no es como. Podría quedar. Mira, yo siento que la gente lo está comprando porque ahorita es el escritor, el dibujante que está llamando la atención. Digo, yo no sé si ustedes supieron, pero cuando me fui a San Diego, por parte de Fantástico me pidieron que comprara los pines de Scottie Young. Uh-huh. Y si tú vieras la lista que teníamos, o sea, querían como 4 o 5 de las mujeres de Marvel, como 4 o 5 del Spider-Verse, como 4 o 5 de los Avengers, etcétera, ¿no? Y lo que más me gusta, estaba yo checando, ya llegaron algunos de los pines de Scottie Young a la tienda y todas las personas que los pidieron no los compraron. ¿Para qué lo piden? ¿No? Es como que esta idea de que lo quiero, pero no lo quiero tener, nomás lo quiero ver, a ver si me convence. Pero pues, ya viste la imagen, no va a mejorar que la imagen. Pero bueno, Luis Castillo aparentemente está empezando a escuchar el programa. Y una disculpa. Porque Bernardo vino el día de hoy. No, ¿qué te pasa? Y hace varias preguntas. Ahí le vamos con la primera. Dice: hola, me encanta tu programa. No tienen mucho que lo empecé a oír. O mejor dicho, no tiene mucho que lo empecé a oír. Y quisiera hacer unas preguntas. Dice: ¿podrías hablar acerca de estos cómics y si valen la pena? Tiene Ultimate End de Secret Wars. No, perdón, ¿no es de Secret Wars este, verdad? No. Es Ultimate End. Es Ultimate End a secas. ¿Cómo se llama el de Secret Wars? Es Ultimate End Secret Wars, ¿no? Ese sí. ¿Es este? ¿El de Secret Wars? Sí, es una portada... ¿Variante? Ajá. Bueno. El Ultimate End me está gustando por la simple y sencilla razón de que está siendo escrita por la persona que creó de alguna manera u otra el universo Ultimate, que es Brian Michael Bendis. El arte está bonito porque es Mark Bagley. La historia está entretenida porque ya finalmente van a matar este estúpido universo que ya lo tengo hasta aquí. Y ves, y lo padre que, es... Que resultó 4 años y listo ya, gracias. Ajá, sí. Funcionó por lo que fue en su momento y más que nada para que Mark Bagley y Brian Michael Bendis puedan romper el récord de números secuenciales que habían establecido Stan Lee y Jack Kirby en los Cuatro Fantásticos. Fueron 102 números, que fue el récord, ¿no? O sea, fueron 102 números escritos y dibujados por ellos. Y que nunca habían... Sí, pues porque no había nadie más. Exacto. Oye, ya, ¿no sabes qué te vamos a sacar? No. No hay otro. De hecho, ahí fue cuando se rompió la amistad entre Stan Lee y Jack Kirby. Sí. En el 102, porque pudo haber continuado para muchos años más. Desafortunadamente, cuando Stan Lee básicamente se roba todo el crédito de todos, pues bueno, ¿quién podía aguantar eso por mucho tiempo? Pero básicamente lo que quiero decir... Nosotros que tienen mal RP. Ultimate End, pues es que no eran los sobrinos del dueño. Ultimate End... El nepotismo siempre mata. Entonces, Ultimate End no es malo. Si te gusta ese universo, te va a ser entretenido. Pero no tiene mucho que ver con todo lo que está pasando en la historia de Secret Wars. Y honestamente, no involucra gran cosa. Yo lo leí y es como, no sé, mascar un chicle. Te divierte mientras lo tienes en la boca. Se le acaba el sabor y lo tiras y no te afecta. Y es ya para darle cerrojazo a eso. Exacto. A Axis. Axis tuve la desgracia de leer algunos de los números. No te sirve para nada. ¿Alguien leyó Axis? Lo iba a comprar, dijiste que era una basura y no lo compré. Gracias, Thor Rock, por creerme y por ahorrar tu dinero de esa manera. Está bonito el arte. Nada el más. Arte está bonito. Sí, y básicamente lo que pasa es el Red Skull adquiere los poderes de Onslaught. Y lo que termina sucediendo es que... ¿Cómo podemos explicar esto? Hace que los buenos se vuelvan malos y los malos se vuelvan buenos. No sirvió para nada. Casi todas las historias son estúpidas. Lo único que sirvió... fue que hizo más arrogante y más odioso a Tony Stark, y de esa manera tuvimos el gran gusto de tener el cómic escrito por Tom Taylor, el mismo chavo que escribe Injustice, de Superior Iron Man. Y Superior Iron Man desde el primer número en adelante fue genial. No sé si lo leíste. Pues no soy muy fan de Iron Man. Lee esos números porque Iron Man está actuando como Robert Downey Jr. y eso hace que el cómic sea muy bueno. La voy a leer. Superior Iron Man, excelente cómic. Me gustó mucho el atuendo, o sea, la nueva armadura me encantó. Me gustó la historia, me gustó el arte, o sea, todo me gustó. No hay un momento malo. Y lo padre es que este personaje de Superior Iron Man también sale en el primer número de Ant-Man, que también es buenísimo, buenísimo. Se me olvida el nombre del escritor, pero Ant-Man. Creo que han sido hasta ahorita 5 o 6 números. Son buenísimos porque Scott Lang es el loser más loser de los losers. Y lo padre es que él lo sabe, pero quiere superar. A diferencia de Paul Rudd en la película de Ant-Man, que se reconoce como un loser, pero no quiere superar, como que está listo para mantenerse en ese nivel de estupidez. Y lo padre del Scott Lang de los cómics es que él es un loser, pero quiere mejorar para que su hija esté orgullosa de él. Y eso es divino. Entonces me gustó mucho el cómic, y lo padre fue la interacción que tiene con el Superior Iron Man en esos primeros números. Pero Axis no vale la pena. Y obviamente acá nos vuelve a preguntar acerca de Giant Size Little Marvels. Y pues lo que acabo de decir, si te gusta el arte de Scottie Young, te va a gustar el cómic, pero no es un buen cómic. Y aquí pone: también estaban hablando de figuras de Star Wars el programa pasado, y me encontré con esto, y curiosamente se encuentra con un artículo de mi buen amigo Bernardo Soto, sí, de Gamorrean Size. ¿De qué se trata este artículo con estas figuras de Star Wars que estás mostrando? ¿Qué son? ¿Las nuevas figuras? Son las nuevas figuras en escala 3 3/4, pero salieron a la venta la ¿viernes? Semana pasada. En la X-Wing, la figura no entra en la cabina. Y lo peor fue que fue en el... Perdón. Estamos hablando de una serie de figuras que empezaron a salir en el 78, sí. ¿Cierto? No me dejarás mentir. Sí. Y yo en algún momento, hoy, porque yo nunca las tuve, porque a mis 25 años era imposible, yo jamás las tuve, pero podías ver en todos los comerciales que las figuras entraban perfectamente bien en sus asientos, ya sea en el X-Wing, en el Millennium Falcon, en el A-Wing, en el B-Wing. Sí. Estamos de acuerdo que todas las articulaciones eran limitadas, sí, pero funcionaban bastante bien. O sea, una serie de figuras que empezó con muy poca definición a nivel rostro. Sí, que tenían 5 puntos de articulación, que llegaron a tener, creo que arriba de 24. Pero funcionaban bastante bien. Sí. Y si yo recuerdo, el X-Wing podía abrir sus alas, sí. Cerrar sus alas. O sea, la cabina, el Arturito disparaba también, el torpedo. A pesar de ser un playset, se lo podemos decir, un vehículo muy grande, hasta donde yo recuerdo tenía muchas cosas ventajosas el Millennium Falcon, no es lo que yo he visto en televisión. Se abría la cabina donde estaban Chewie y Han y se podían sentar ahí bastante bien. Sí. Giraba la torre de donde disparaban, ¿cómo se llama? Donde disparaban. El cañón y giraba y todo la eso. La antena. O sea, básicamente algo que fue hecho en los años 70, fluye muy bien. Y algo que se hizo en el siglo XXI, y espera, lo mejor es... La figura viene con el X-Wing, o sea, es para ese X-Wing. Sí. Y nadie en algún momento dijo, oye, ¿qué está pasando? No, lo mejor fue que en el unboxing pasó en vivo. Espérate. Entonces, ¿no? Lo sentaste. Porkins pudo entrar a un X-Wing, pero la figura no. Sí. Wow, qué fuerte. No, fue en el unboxing en vivo. No me digas. En la transmisión. No me los digas. Chicos que estaban en esa, miren, vamos a meter la figura y a cray. Qué bueno. No, y la chica, a ver, espérame, lo estoy haciendo mal. Entró a presión, le quitó el casco, no cerró bien. Le botó un brazo. O sea, es un... ¿Y en el TIE Fighter? ¿Por qué pusiste el TIE Fighter? Las alas vienen dobladas. A ver, ¿cómo que? Es como, mira, camina como charrito el TIE Fighter. ¡Wow! Estaban hablando... ¿Qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? Hasbro le está metiendo menos calidad. O sea, Hasbro y dice bien calidad. Si todos lo están dejando en sus cajas, pues ¿para qué me esfuerzo? ¿Ya ven? ¿Ya ven? Eso es lo que pasa cuando dejan los juguetes en sus cajas. En las palabras de mi buen amigo Mike Alonso, dice, esos juguetes están muertos. Sí. Porque no han respirado oxígeno en Y dice, oye, pero es que no entra la figura. La van a dejar zorrada. No vayamos muy lejos. Toy Story 2, clásico de clásicos. Sí. Sí. Excelente película. ¿Quién es el malo? Al que no jugaron. Exacto. Sí. Nunca jugó. O sea, se amargan los juguetes y les van a sacar los ojos en las noches. Exacto. Pero por ahí está el video, lo buscas en YouTube así. X-Wing, Paul, Dameron, Epic Fail. Porque la gente dice, no entra. A ver, déjale quito el que. No entra. A ver, Loki. No entra. Y estamos de acuerdo que todos los fans de Star Wars. Se le fue. Todos los especuladores, etcétera, etcétera, ese día corrieron a conseguir esos juguetes. Porque los tenían que tener, tenían que ser los primeros en tenerlos. Sí. Pero ¿estás de acuerdo que esa figura va a valer más? Porque son las que tienen el error. Ah, pues sí, efectivamente. Pero lo tienes que abrir para corroborar. Para saber si... Entonces ya verás. Hay un... Paradoja. Hay un handicap. Así, no puedo. Decisiones. ¿Qué hacer? Dinero, jugar. Dinero. Mira, uno de los traductores de la mole. Yo nada más quiero a mi Luke Skywalker, punto. Decía bien, dice... los especuladores matan los hobbies. Matan al niño interno. Sí, constantemente. Luis Castillo también dice: y también acabo de leer este porque jugué el videojuego hace 3 años de Injustice. Injustice volumen 1 es brillante. El volumen 2 empieza bastante bien y termina bien. El tercero empieza bien y empieza a decaer. Y les voy a decir por qué. Tom Taylor, el escritor, es tan bueno que puede agarrar una idea tan estúpida como Injustice, que es de Superman matando por furia, por odio, por ira, no por defender, no escuchando a su buen amigo Batman de que no lo hiciera, y Superman mata de manera brutal y asquerosa al Joker. Hermoso. Desafortunado, yo quería odiar el cómic, pero fue hermoso, porque nos muestra un nuevo mundo. Un nuevo mundo donde el mal es bien. Y nadie sabe a qué lado irle. Eso es mucho más Civil War que Civil War. Porque en serio, en ese momento Batman rompe completamente con Superman. Porque dice: yo no puedo estar con alguien, hacer que este hombre sea mi amigo cuando se comporta de esta manera. Eso es el comportamiento de un villano, no el comportamiento de un héroe. Me encantó todo lo que se desata después de esto. Y lo que más me gusta es que todos los héroes de la Liga de la Justicia no saben a quién seguir. Porque a nadie le cae bien Batman, porque Batman es muy agresivo, es muy introvertido. Y todo el mundo quiere seguir a Superman porque saben que Superman siempre hace el bien. Entonces crea crea esta disyuntiva entre los héroes. La primera temporada o el primer volumen es buenísimo. El segundo también es bastante bueno, más que nada porque está en lo correcto. Creo que en el segundo volumen es cuando matan brutalmente y asquerosamente a Kal Reiner, y yo sonreí mucho. Y después del tercero, que ya se involucran los héroes sobrenaturales, sí cayó mucho. Desafortunadamente cayó mucho la saga, pero bueno, vamos a ver qué pasa. También dice acá, también leí Civil War, desafortunadamente, pero no me gustó. ¡Ah, qué bien! ¡Excelente, Luis, me caes bien! Pero no me gustó, preferí Frontline. ¿Podrías hablar acerca de estos reporteros? Pues honestamente no leí Frontline porque detesté tanto Civil War que dije, ¿para qué leo más cosas? Pero obviamente Frontline es los reportes de todo lo que está pasando dentro de la guerra o de la guerra civil. Y lo reportan los reporteros, estoy en lo correcto, obviamente, de Diario El Clarín o Daily Bugle. Pero puedo estar equivocado. Phil Urich y la... Ahí hay una chica. Bueno, yo no sé quién sea la chica. Phil Urich es creación de nuestro buen amigo. Bueno, ¿sabes qué? Parecería que sería creación de Frank Miller. Pero no, lo crea un artista antes, un escritor antes que él. Pero no hacía nada con el personaje. Pero Frank Miller es el que le da juego. Frank Miller lo hace un personaje redondeado, lo hace un personaje tridimensional. Y curiosamente lo hace tan bueno que obviamente lo meten en la serie de Netflix, que la acabo de volver a ver. Porque esos 3 episodios los tuve que ver en corriditos para que nadie me los spoilee. Los acabo de ver ya detalladamente, tranquilo, respirando, uno por uno. Así como cada día veía 2, no más. Qué buenos son. Son buenos a primera vista y nomás crecen a segunda vista, porque después de ver la saga completa ya no estás esperando que cuando va a salir el traje, que cuando va a pasar esto, que cuando va a pasar aquello. Puedes disfrutar los momentos. Y los momentos más disfrutables de toda esa serie de Netflix no son los momentos de acción, son los momentos callados, son los momentos entre personajes. Los momentos entre Kingpin y Vanessa son buenos, increíbles. Los momentos de Foggy con Matt, cuando están en la universidad y cuando ya están grandes, es divino. Todos los momentos con Karen, ya sea de los 3 juntos o por separado, es genial. O sea, la serie no falla. Wesley es un personaje que inventaron para la serie y es increíble. Bondi Curtis Hall interpretando a un Phil Urich, no me importó que sea negro, que bien trabaja como Phil Urich. Y todo el rollo de que su esposa sea una mujer que está enferma, me encantó. Y como dice, esta pobre mujer se casó con alguien que no la merecía, y se refiere a sí mismo. Y ese tipo de cositas hace que crezca la serie, porque primero conoces a los personajes como personas, te encariñas de ellos, para que de esa manera, ¿qué pase? Todo lo que les pase a ellos sea algo personal para ti. Excelente serie. Yo ya necesito ver la segunda parte, pero ya, y más que nada porque viene Elektra. Va a estar Punisher, eso te va a gustar a ti, porque además el actor que está interpretando a Punisher físicamente y facialmente nos da un buen Punisher. Le da un aire. No, Tom Hardy estaba interesado, hubiera preferido a Tom Hardy, pero este es buen actor. Porque además para... No, pero Tom Hardy iba a salir muy caro y se iba a ir en el quinto episodio. Iba a decir, no, ¿qué cree que estoy filmando película? Exacto. En el caso de este chavo, se parece mucho al Punisher. Y lo padre es que ha interpretado personajes así, ¿no? Monosilábicos, muy violentos, muy agresivos. Entonces yo creo que va a estar bastante, bastante bien. Y en el caso de Frontline, pues Phil Urich, que es un reportero investigador, ha trabajado toda su carrera en el, este, en el diario El Clarín. Y lo padre del personaje es que él siempre estaba buscando la verdad y no dejaba que nada lo detuviera de reportar la verdad. La única verdad que nunca reportó fue la identidad de... Gracias, de exactamente. Cuando él descubre la identidad de Daredevil, se rehúsa a reportarla porque dice: el bien que hace Daredevil es mayor al bien que yo haría si reporto que Daredevil es Matt Murdock. Y por eso él se abstiene y de ahí se forja una gran amistad entre ambos. Y hay un momento muy bonito, si estoy en lo correcto, creo que fue en, este, en el Born Again, donde él estaba haciendo unos reportes en contra del Kingpin. El Kingpin manda a alguien a romperle su mano y se la rompe, ¿no? Y le dice: la próxima vez que, no, que nos desobedezcas, te va a pasar algo peor. Entonces Phil Urich ya no puede escribir. Y toda esa necesidad de escribir la verdad ya no la puede hacer porque él tiene más miedo a que le rompan más. Entonces llega un momento muy bonito de él donde hace como que esta ser o no ser, este momentito muy bonito de estilo Hamlet, donde él dice: si no escribo, ¿quién soy? ¿Qué soy? Vivir con miedo no es vivir. Se quita el... tenía un yeso, se quita el yeso y se pone a escribir. Y obviamente proceden a hacer un atentado contra su esposa. La ahorcan con una corbata en su baño. En su baño. Pero Phil llega a tiempo para salvarle la vida y le dice: mi amor, lo siento mucho, sé que te deberías divorciar de mí después de esto, pero ante nada no podemos vivir con miedo. Y yo confío en que Matt se encargará de todo. Y eventualmente Matt regresa y juntos se enfrentan a Kingpin y le ganan. Entonces todo, ante nada te dice, pues, la cobardía no es la manera de vivir, porque recuerden que un cobarde muere mil veces, y lo sé, porque todos los troles que nos están viendo han muerto tantas veces. Y de hecho, tú tienes fotos, Bernardo, de uno de los cobardes que ha muerto ante mí. Porque a través de Twitter, este hombre es súper valiente y constantemente me reta que me va a partir en dos. Pero la vez que nos vimos en la mole, yo llego, él estaba con un grupo de amigos míos. Yo no lo conozco personalmente, estaba con un grupo de amigos míos. No, te saca la vuelta. Llego yo y él se fue. O sea, no dijo nada. Y Lioko, que nos conoce a ambos y sabe todo lo que está pasando, más empezó a reír, pero yo no sabía por qué se estaba riendo Lioko. Un fuerte saludo a mi buen amigo Lioko de la Covacha. Y estábamos ahí y el tipo se va y se da la vuelta, media vuelta y se va. Y Bernardo desde arriba empezó a tomar fotos. Yo dije, aquí iba a pasar algo y nada, no pasó nada. Sí, pues pasó algo, una muerte más para este individuo. O sea, porque recuerden, un valiente muere solo una vez, un cobarde muere mil veces. Y sé que hay muchas personas que prefieren morir mil veces y ir con vida. Yo con la primera es suficiente. Y sabes que, seamos muy honestos, yo no juego justo porque pues, sí voy al gimnasio y puedo levantar. ¿Ya, sabes cuánto puedo levantar con en prensa, Lorna? ¿En press de pecho? Ajá, ajá. 80 kilos. Lo que significa que me puedo levantar a mí mismo. Exacto. Wow. Ojalá lo hagas temprano. Sí. Pero bueno, retomemos esto. Por último, me podrías decir, ¿qué sagas son las que siguen de Civil War? Me quedé con World War Hulk. Y comencé de nuevo con Spider-Verse. A ver, es que no me acuerdo muy bien. Pero después viene World War Hulk. Después, ¿cuál sigue? La de Fury Itself, ¿no? Creo que sí. ¿O hay una? No, es Secret Invasion. No. Porque bueno, digamos, está Civil War, está Secret Invasion, está Dark Reign, y después de Dark Reign viene Siege, y después de Siege viene Fury Itself. Ajá. Y después de Fury Itself viene Axis. Sí. Y después ya viene Fury Itself es Avengers contra X-Men, ¿no? No, la de Fury Itself es todo el universo Marvel contra... No, pero después de Fury Itself viene... Ah, cierto, viene Avengers contra X-Men. Es buenísima. X-Men. Es buenísima Avengers contra X-Men. Fury Itself es buena, Avengers contra X-Men es aún mejor. Y yo creo que ya después viene viene, ¿cómo se llama? Axis. Y ahorita está Secret War, ¿cierto? Uh-huh. Sí. Bien. El problema de todas las historias es que empiezan muy bien, pero por las ansias de sacar la otra, pues te acaban spoileando el final de la saga anterior. Sí. Algo así, dice también Luis Castillo. Gracias y un gran saludo a todos. También una pregunta para Lorna. Para mí. Yo no sé. Otro especial de... Deja que llegue a la pregunta. ¿Algún otro especial de Doctor Who? ¿Algún qué? ¿Otro especial de Doctor Who? Antes de que estrene la nueva temporada. Ah, no sé. ¿Para cuándo estrene la nueva temporada? El 19 de septiembre, pero... No tengo idea. Lo único especial sería que saquen a Clara. Eso sería muy especial. No, y que cambien al doctor, sí. ¿Te lo dije o no? Sí, sí me lo dije. Pobre Peter. ¿Ves? Yo, todo el mundo me regañó. No, que tú que sabes de Doctor Who. Yo lo dije. Dije, este doctor no me está convenciendo. No tiene carisma, este doctor. Y es buen actor, es lo más triste. Es muy buen actor, pero no tiene carisma. Pero no es él, es el... ¿El guión? Ajá. ¿Sabes qué? Es lo que decía Adrián McCartney, que habló la semana pasada, que supuestamente iban a cambiar la forma de ser de este doctor, a ver si es cierto. Pero ¿sabes qué es el problema de eso? Cada vez que hay que cambiar al doctor, hay que cambiarlo total. Claro, no puede cambiar. O sea, no hay ningún doctor... Porque él no puede evolucionar como personaje. No. Su evolución es, ya traemos otro actor. Exacto. Y eso es como ha funcionado muy bien. Porque si tú ves a todos los doctores antes de Peter Capaldi, todos han mantenido el personaje. David Tennant, como empieza, termina. Sí. ¿Cómo se llama? Chris Eccleston, que fue el que tuvo un espacio muy corto también. Breve. El Colin Baker, que también tuvo un espacio muy corto, el sexto doctor. También es un asesino el tipo. De principio a fin sigue siendo igual. Y obviamente el mejor de todos, Tom Baker, que es mi favorito. Ok. Lo amo. Él sí tuvo como años, tuvo como 4 o 5 años o más de ser el doctor. Y la cosa es que nunca cambió. Siempre fue igual de adorable. Entonces, creo por eso lo amamos todos. Bueno, y el que tuvo más corto, es que recuerdas que tuvo el más corto, el octavo. Una película y para de contar. Pero sí, es lo padre del doctor, ¿no? Que no cambia cuando es el doctor. Y cuando ya no puedes escribir dentro de ese... Sí, o sea, de ese círculo. Tú le diste una personalidad. Sí. Entonces ya no puedes cambiar esa personalidad. Es que la puedes cambiar, pero ¿para qué? Mejor no, porque, mátalo y empieza otra. Exactamente. Porque entonces, oiga, entonces ya no hay una regeneración del doctor. Exacto. Con la regeneración viene un cambio totalmente diferente. De hecho, también eso fue lo lindo con el doctor de la guerra. Por eso tuvieron que venir los doctores que siguieron, claro, para alejarse de esa reencarnación. Entonces, está perfectamente bien hecho el doctor. El problema es que escogieron mal el actor. Sí, escogieron mal. Yo creo que él es un buen actor, pero nomás no es el Doctor Who. No. ¿No? Entonces yo creo que él, si hubieran escogido un mejor actor, puede ser que él podría hacer que este papel que le están escribiendo funcione. Pero algo tiene el actor que no tiene el carisma, por decir. No, compararlo es horrible, pero bueno. Estaba viendo la Liga de los Caballeros Extraordinarios. League of Extraordinary Gentlemen. No tiene nada que ver con el cómic, entonces vamos a poner eso a un lado. Okay. Es la peor adaptación de cómics que tú puedas imaginar. Sí, totalmente de acuerdo. Pero es muy divertida. A mí me encanta. Y la razón por la que me encanta no es tanto por la historia, porque la historia es muy... No, A llega a B y termina con C, ¿no? O sea, como que es muy obvia. Pero cada vez que Sean Connery toma la pantalla, el tipo desborda carisma. La única otra persona que tiene ese poder... O al menos tuvo, fue Hugh Jackman. Ah, claro. Hasta que hizo Chappie y fue la primera película donde carece de carisma. No, la viene como Peter Pan. Bueno, como Barba Negra. Barba Negra. Pero en la de Pan. Pero es una cosa, Lorda. Deberías de ver Chappie para ver a un actor que era lo máximo en carisma, donde te cae mal. Okay. Pero no te cae mal de buena manera. Además, ya muere. Porque yo vi una película que se llama Los Acusados, con Jodie Foster, que como el líder de los que causan la violación. El tipo lo odias, pero después dices, wow, qué buen actor es, porque lo estoy odiando, pero entiendo su punto de vista. Pero desafortunadamente Hugh Jackman en Chappie, o sea, él es el villano, pero más quieres darle 2 bofetadas y que lo maten, o sea, quieres hacer recasting. La película es mala y él está mal. Peor, ok. Pero lo padre de Sean Connery es que hasta en malas películas, nomás lo ves a él y te la compras toditita. No importa qué tan estúpida sea la película, dices, es Sean Connery. Siendo Sean Connery. Le da credibilidad al grupo de la liga. Exacto. Y él odió esa película, odió al director, odió al guión, odió todo. Pero sabía que era un buen papel para él. O sea, ser este gran cazador, esta gran leyenda inglesa, Alan Quatermain. Y le queda muy bien el rol. Y cada vez que lo ves, en serio quieres aplaudirle. Y lo curioso de este doctor, por eso hago la comparación, es escocés Sean Connery. Y este doctor también es escocés, supuestamente. O sea, habla con un acento escocés y todo eso. Y físicamente son similares. Peter Capaldi se ve como que un joven Sean Connery. Y sin embargo, carece de toda la carisma de Sean Connery. Y dije yo, wow, qué tristeza. Qué tristeza. Porque yo me acuerdo cuando Sean Connery interpretó a un ruso, Dios mío, en el Octubre Rojo. Cada palabra que dice Sean Connery en esa película, ¿en serio? El discurso del principio contra la Marina. ¿Quieres dar un Oscar? Y el papel, la película es ridícula, o sea, es ridícula la película, es obvia, es una fórmula de Hollywood, ¿no? Donde los rusos van a darle, entregarle todo a los americanos y los americanos van a ganar, bla, bla, bla. Pero él está fantástico, está fantástico. Hasta todo lo que dice, ¿no? We sail into history, ¿no? ¿Cómo se llama? Vamos hacia la eternidad, ¿no? Vamos hacia la eternidad. Y yo, wow. Y curiosamente, Brad Pitt, que siempre quiere tratar de ser un buen actor, hizo algo similar en Troya. En Troya. Cuando dice, si quieren la inmortalidad, tómenla, es de ustedes. Es suya. No, no eres Sean Connery todavía, compañero. No. Te ves muy bien. Excelente físico. Creo que nada más por eso valió la pena ir a ver a Troya. Por ese diálogo. Sí. Pero le mete muchas ganas. Sí. Le mete muchas ganas. Pero lo curioso es que lo ves ahí gritando, ¿no? You want immortality, take it, it's yours. Y después nomás ves a Sean Connery. We sail into history. Dije, no, sí, Sean. No, porque además era con el micrófono de antes. De... No, Sean no tiene ni que actuar, ya nomás no. Es. No, exacto. Es nomás es. Y Brad le tiene que meter muchas ganas. Y por ser. Mi mejor amigo, ¿no? Brad. Por ser Quatermain, sí. No fue Gandalf. Según él. Imagínate. Según él, dice que no entendió el guión. Pero seamos honestos. El problema, lo padre de Gandalf y de Ian McKellen, brillante actor, él dice. No soy el protagonista. Somos the Fellowship of the Ring. Somos la Hermandad del Anillo. Y todos tienen que brillar. Hasta el pobre de, ¿qué? Boromir. Que lo matan así inmediatamente. Perdón por el spoiler. Todos tienen que brillar. ¡Ay, es spoiler! Perdón, muere Sean Bean. Sí, como en todo lo que hace. Si siguiera vivo, hubiera sido spoiler. Sí. Hay una imagen de pero Sean tiene, Bean. Pero tiene sus momentos también. O sea, Nomás tengo que decir una cosa. La hermandad es el protagonista de toda la saga. No es nadie individuo. No es ni un solo individuo. Y lo padre de Sir Ian McKellen, ¿no? Lo amo. Torazo. Él entiende que tiene que ser parte de la hermandad. Si hubiera estado ahí Sean Connery, hubiera sido lo mismo que en la Liga de la Extraordinaria, donde él básicamente dice, con permiso, háganse un lado, voy a actuar. Si Legolas... La única razón por la que brilla en la segunda parte es por los efectos especiales, porque actualmente Orlando Bloom es un cero a la izquierda. O sea, pero es que honestos. Le funciona para este elfo así con la mirada perdida. Sí, pero sí, lo sé. Tan natural. Pero si la segunda película, gracias a que Aragorn no está en foco, en escena, claro. Es que él puede brillar y por los efectos. Si hubiera estado ahí. ¿Cómo se llama? Yo creo que también fue una... Si hubiera estado Sean Connery, el único que hubiera brillado era Viggo Mortensen, que está a su nivel. Sí. Y ¿cómo se llama? Elijah Wood. No, Elijah Wood, porque es un actorazo también, que queda toda la vida. Pero todos los demás se hubieran borrado del mapa. Hasta el pobre Sean Bean, que yo lo quiero mucho. No, Christopher Lee también lo hubiera estado bien. Bueno, imagínate Christopher Lee contra Sean Connery, hubiera estado porque genial. Porque hubiera sido una revancha de del hombre con el revólver de oro. Con otro con otro Bond. Pero era personaje contra personaje contra personaje. No, y según yo Orlando Bloom se quedó con el papel. Estoy seguro que era porque no, mira, sí dan los diálogos en élfico. Todos los demás no lo vieron, pero él sí tiene ese acento. Sí. Lo que él tiene el efecto Keanu Reeves. Es un mal actor, pero ciertos papeles le quedan. Sí. Cualquier otra persona que no hubiera sido Keanu Reeves en Matrix no hubiera funcionado. Ah, claro. Necesitabas a alguien que tuviera cara de idiota. ¿Quién iba a ser? Will Smith iba a salir en... Sí, y no le hubiera quedado. No, hubiera sido... No, él es un héroe muy inteligente. Por eso no funciona en Wild Wild West. Hubiera sido Hancock. Sí, claro. Hay una película muy buena de a Will Smith, Enemigo Público. Sí. ¿Se llama, no? Enemigo Público. Enemy of the State. Enemigo del Estado. Con Gene Hackman. Buenísima la película, pero funciona porque él hace de un abogado, de un hombre inteligente, de un hombre vivo. Sí, porque de repente se da cuenta, no, yo les voy a ganar. Ajá, sí. Entonces, le funcionan bien esos héroes. Los héroes graciosos. Los héroes estúpidos no le quedan. Sí. Por eso no le quedó Wild Wild West. Que esa película envejeció ya terriblemente. O sea, ya la ves y dices, ya toda la tecnología ahí lo haces con tu celular. Y obsoleta, ¿eh? Es de esas películas. Es como tienes un email con Tom Hanks y Meg Ryan. No, bueno, es otra que ya se siente. No, tengo una cosa. Tienes un email, está en Netflix. Ya la he visto mil veces. Ah, el amor. No tienes idea cómo lloro. Con el final cuando se conectan a internet. No. Al final, cuando están hablando, dice. Ella está yendo a ver a este hombre que conoció en internet, pero ha hecho Tom Hanks todo lo posible porque se enamore de él como persona y no de él detrás de la pantalla. Y le dice, total, si estuviéramos juntos, ¿de qué pelearíamos? Solo de qué videos rentar el fin de semana. Y ella dice, ¿pero quién pelea por eso? Y él dice, nosotros no. Ah. Y qué bonito. Los dos verían el mismo video. Y lloré, lloré. Que es, sí. Que es una película noventera, pero que se siente. Pero ya no sabemos que era nuestro episodio. De hace 50 años. Después nos regañan por solo hablar. Y hombre, no os quiero decir una cosa. Este supuestamente es el programa serio, ¿ok? Pero no tenemos escaleta, esto es divertido. Laura, nos vamos a nuestra segunda canción. ¿Cuál canción vas a poner ahorita? La de Alex. Ahora sí que la que me dijiste. ¿Puedes poner la de Alex Hoyer? El extraño sujeto este. El extraño sujeto de Alex Hoyer. Vamos a poner esta canción. Obviamente, creo que todos sabemos para cuál van. Uh-huh. Para quién va esta canción. Su nombre es Lady Loki. Espero que le guste. Lo dudo porque este chavo es aún más. Tiene una voz más aguda que Justin Bieber. No, oh, Dios. Entonces creo que vamos a perder todo el este. Todo el rating. Todo el rating, pero lo que quiere decir el hombre es algo bello. Y le voy a pedir una disculpa a los chicos que nos están siguiendo en Periscope. Porque ahorita que nos vayamos al corte musical, yo tengo que comer, devorar mi comida. Porque mi coach me lo dijo, porque si quiero verme como Thor en 9 días, créanme que lo necesito. Voy a tragar, entonces no se sientan mal. Nos vamos a este corte musical y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. You mesmerized my heart. One look at those eyes and I knew we could never be apart. Dazzling, you are my queen. Together we'll rule the world. Always on top and you know it won't stop, 'cause you'll always be my girl. I promise that our love will last forever. Even if I leave, we'll be back together. Baby, don't always get to ask whatever. Let's grow old, you can have my treasure. Look into my eyes and tell me that you'll be mine, 'cause you're the best thing that I'll find. Forever to the end of time. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Y honestamente, yo creo que porque Luisa y Lorna están sentando con la música de Sex and the City. Exacto. ¿Tú cómo que me ves, Lorna? ¿Como, pues como mira, Samantha? Son cuatro. Exactamente. Estoy pensando quién es quién. ¿Tú crees que me verías como Samantha? Yo creo que sí serías. Qué tristeza en mi vida. Yo no soy la. Soy el fácil. Tú serías como la. Tú eres Charlotte. Entonces. Me agrada. Sí, así, yo la recatada, reservada. Casada. Muy guapa. Y yo soy el facilote. Qué tristeza, claro. Es mi vida. Y mira, y por la moda tenemos a Carrie Bradshaw. Exacto. Ni cómo ayudarte. ¿Y cómo se llama la chica que es abogada? ¿Y Miranda? Estamos de este lado. Exactamente. Mala serie. Pues que sí, ¿quién es el único profesionista aquí? Tan Bernardo. Es Miranda, Samantha, Carrie y Charlotte. No las conozco. Wow. Y somos el programa más serio de todos. Exacto, son el programa más serio. Teniendo tantos superhéroes pero... para compararnos. Sí, tantas cosas para compararnos. ¿Por qué el tema musical en la mezcla? No sé, Joey los trajo. ¡Norma! Tienen saludos de George Damage. Ok. Desde Perú, les manda saludos a muchas todos. Gracias, saludos. Jean Moriarty y Gabo también. Y Santiago Conecos, que nos cuenta que le va bien en su vida de padre. No, sí, ya tengo un bebé, ¿no? Muy lindo, muy lindo. Que es triste, ¿no? Porque ya que es un hombre casado, con hijos, jamás regresaremos a la tierra mágica de Oz. Pero es otra historia. Daniel nos dice lo siguiente. Aquí estoy leyendo todavía el Twitter. Afortunadamente hoy tuvimos muchas preguntas, porque hay un momento en que la mayoría de las preguntas venían por el Soho Chat, pero el Soho Chat ya desafortunadamente se desapareció. Exactamente. No fue culpa de Lorna, no le echan la culpa a Lorna, fue culpa de los troles que estaban pasando de lanza con Lorna, y eso está mal. Está muy, muy mal. ¿Qué esos niños es, gordos. No es que, digo, es que no sé si son nacos, cobardes, o que no tienen mamá, no tienen hermanitas. No, a una mujer no se le hace eso. Punto. Bueno, Daniel nos dice: hola, Joey, Lorna y compañía. Señores, ustedes son. Hola, como compañía. Somos compañía. Hola. Recientemente leí, al fin, Blackest Night. Muy buena historia, además de que vemos a varios de los héroes y villanos de DC con distintos anillos de las diferentes corporaciones de linterna. Lo que me hace preguntarme, hipotéticamente, ¿qué anillos le darías tú, por ejemplo, a los miembros de la Batifamilia o a los Avengers? ¿Ok? Pues vamos a ver, dice. Ya sé que mi pregunta estuvo larga y pongo acá con mi manía aún la más perrona. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a ver cosas simples como Capitán América, a Fuerza de Voluntad, ¿no? Vamos a ver, ¿quién sería Compasión? La Wasp, tal vez. Tal vez Scarlet Witch. Scarlet Witch sería Compasión, sin duda. Ira, obviamente Hulk. Vamos a ver, ¿quién más tenemos? Avaricia, podemos poner ahí a Tony Iron Stark, Man. Iron Man, sin duda. A ver, ¿quién más? Thor. Thor, es que vamos a ver, ¿quién sería Thor? Déjame pensar. Pues yo creo que también sería Fuerza de Voluntad, con un poquito de ira, diría yo, ¿no? Es que pues sí sería ira, porque él fue arrogante por muchos años. A ver ahora por anillos del el amor, amarillo. El amor, ¿sabes quién sería amor? ¿Cómo se llama? Visión. Visión y también Scarlet Witch podría ser el de amor, que es el violeta. En el caso de ¿qué dijiste? Amarillo. El amarillo Quicksilver. Pues no sé, Quicksilver podría ser el amarillo. ¿Qué es el amarillo? El miedo. Él tiene muchos miedos. No, pero que Hawkeye podría ser Fuerza de Voluntad, podría ser ira. También sí, podría ser ira en su gran momento. Y en el caso de la Batifamilia, bueno, Batman curiosamente ha tenido el amarillo de miedo y también ha tenido el verde de Fuerza de Voluntad. Compasión, Alfred, pues, obviamente. Amor, ¿quién sería amor? Los papás de Bruce Wayne, ¿sí? Ellos murieron por su hijo. Vamos a ver, ira, Jason Todd sería ira, clarísimo. Obviamente Nightwing sería o compasión y también fuerza de voluntad, claro que sí. Obviamente Joker, pues, por favor, él es miedo, al igual que ¿cómo se llama? Es ira y miedo también. Scarecrow también es miedo. Damian Wayne es ira. Es ira y también es amarillo, también es miedo. Y vamos a ver, Polo Im dice: buenas tardes, por primera vez en mi trabajo los escucho, saludos. Muchas gracias. Disculpa. José Ángel Quintay dice: yo veo cuatro números de un Giant Size 4 escrito por Steve Englehart y Vince Mantlo. ¿Qué tan buenos son? Yo solo leí la miniserie de 12 números, igual de Englehart, a la par de los West Coast Avengers, gracias. El problema es que, dice, hay cuatro números de un Giant Size número 4. ¿A qué se refiere con eso? Mi querido José Ángel, como que tienes que ser un poquito más explícito. Porque dice que escritos por Steve Englehart y Bill Mantlo, pero ¿de qué título? Es lo que me está confundiendo. Sí. Y dice, y yo solo leí la miniserie de 12 números, igual de Englehart a la par con los West Coast Avengers, gracias. Este es el primer tweet que creo que nos faltó, donde dice de qué título se trata. Vamos a déjeme escribirle. ¿De qué título? Un segundito. Un signo de interrogación. Sí, porque como que no entendí muy bien a qué título se refiere. Vamos a ver. ¿Qué título? Ya son las 7:30. Ya lo sé. Ya se acabó el programa. Ya lo sé. No me dejas hablar. Polo Im dice, lo lamento mucho, es que por la agenda de mantenimientos de mi trabajo no voy a poder asistir a la mole con mi familia. No te preocupes, no pasa nada. Lo bueno es que tenías ganas de ir. Ya hay uno el año que entra. Oye, ¿sabes qué? La vez pasada, estamos hablando exactamente de eso, tuvimos muchísima gente en la mole. Sí. Puede ser que esta vez se supere. No, porque no se puede caminar, ¿sabes? Sí. No, de hecho, precisamente tuvimos una reunión en esos días que habla que vamos a tener mucho más espacio, mucho más próximamente. Espacio. ¿No esta vez? No, pero... Ah, bueno, esta vez vamos a tener un poquito más de espacio. Ajá, porque van a tener las salas de enfrente. Los Olmeca. Sí. Anda, los Olmeca. Vamos a tener un poquito más de espacio esta vez. Pero la que viene va a estar, híjole, genial. No podemos decir mucho, pero va a estar muy padre lo que viene. Sí, y sabes que también viene, ¿no? Carlos, yo y Moisés hará más cosplays. Y esperemos que esta vez sí pueda hacer algo, no sé, estilo Hawkman. Okay. Donde estoy encuerado, pero es con, no, ese es el personaje. Así es. No me lo va a hacer otra persona. Ah, peor él todavía, lo eligió otra persona por sobre. Ah, yo te quería poner esto. Ah, qué bonito, imagínate, es la armadura. A ver, ¿se lo podrías mostrar a la gente de Periscope? Es la armadura de Batman contra Superman. No, en Batman contra Superman. Ah. ¿Tienes que? No se ve, es que lo tienes que hacer de cierta manera. Pero bueno, no, bueno. Podría ser, pero ¿sabes qué es el problema de eso? Esconde todo mi físico. Por eso. Israel dice, nuestro buen amigo Israel dice, hola Joey, saludándote desde mi cárcel acá en Polanco. ¿Podrías hablar detalladamente de Superman Red Son? Saludos, bueno, con mucho gusto, porque después de todos los banners que nos has hecho, bueno, está genial. Básicamente, como acabo de mencionar, la nave de Kal-El viene de Krypton, cae en Rusia, lo recogen unos granjeros, llega el, ¿cómo se llama? No el KGB, los soldados rusos, y dicen, a ver, ¿qué tienen ahí? Porque todo esto es de la patria. Se llevan el cohete, se llevan al joven Kal-El, lo toma Stalin y Stalin lo hace un comunista. Un excelente y un perfecto comunista. Y al principio se vuelve el arma de la USSR, ¿o qué? USSR, o la URSS. Se vuelve como que esta gran arma de este gran poder comunista. Y eventualmente él dice, ¿para qué ser el soldado cuando puedo ser el general? Y toma control de toda la Unión Soviética y se vuelve como que un dictador benévolo. Como ya tiene todo el poder, no siente que necesita más poder y además no tiene miedo a que nadie lo asesine en la noche. No hay quien lo rete. Exacto, no hay tanta paranoia como la que tenía Stalin o lo que tenía Hitler, ¿no? Entonces se vuelve un guía, un dictador benévolo y obviamente a los Estados Unidos esto le da mucho miedo porque no solo tiene todo el respaldo del tamaño de la USSR. Sí, también todas las armas nucleares y además tiene esta persona que es una arma nuclear personificada en dos patas. Entonces siempre ellos están buscando la manera de detenerlo y lo hacen utilizando las herramientas que tienen en la mano. Una de ellas es Lex Luthor, que curiosamente Luthor termina siendo el esposo de Luisa Lane, porque Luisa Lane está en los Estados Unidos y ella admira a cómo Lex Luthor constantemente se está enfrentando a este hombre, a pesar de todas las cosas que están en su contra. Y lo curioso es que hay un encuentro entre Luisa Lane y Superman, donde sí hay esta atracción, pero desafortunadamente los mundos están demasiado separados. Bizarro es un arma de los Estados Unidos contra el mismo Superman. Uno de los mejores Hales Jordans del mundo aparece ahí. Encuentran el anillo de Abin Sur y dicen, se lo tenemos que dar a la única persona capaz de portarlo. Y después de hacer una búsqueda total, dicen, la única persona que es capaz de deportarlo es este hombre llamado Hal Jordan, porque lo metieron en una cárcel. No recuerdo, creo que eran los vietnamitas, ¿no? Lo metieron en una cárcel y él, de todas las personas que estuvo en esta cárcel, no quedó loco. porque buscó su su fuerza de voluntad es tal que ocupó su mente en otras cosas para que no importara cuántas veces lo torturaban o lo dejaban encerrados de manera solitaria, no perder la esperanza. Y cuando él logra salir de esa prisión, le dan el anillo porque dicen, solo tú tienes la habilidad de portar algo tan poderoso. Excelente manera de describir a Hal Jordan. Obviamente también hay un Batman que odia a la USSR porque obviamente creo que la KGB mata a sus padres. Es un Batman que tiene un traje medio chistoso, honestamente, pero se comporta igual que Batman. Se enfrenta a Superman, y a diferencia de todas las veces que Batman ha ganado aquí, como que no su victoria no es total. También vemos a la Mujer Maravilla, que es la regente de la Isla Paraíso, y ella y Superman tienen como que esta atracción también porque ambos son reyes de alguna manera u otra, que también está bastante bien hecho. Y lo más padre es el final. Si te revelo el final ahorita me vas a odiar eternamente, no lo voy a decir, pero tiene como que dos finales. El enfrentamiento final entre Lex Luthor y Superman, que es increíble, no lo ves venir. Y después de este final, vemos ya el cierre de la saga y cómo la saga tiene literal un principio, un desarrollo y un final. Autoconclusiva totalmente y es perfecta. Te la recomiendo muchísimo. No puedo creer que alguien como Mark Millar haya escrito algo tan hermoso, porque la única manera de describirlo es con esa palabra, hermoso. Daniel dice, por cierto, Joby, irás a la Comic-Con en Guadalajara en 2 semanas, a ver si ahora sí coincidimos. Jaja. No sé si voy a ir en 2 semanas, pero ya me invitaron a ir en diciembre. En diciembre va a haber una con Comics y quieren hacer un masivo grupal de Marvel. ¿Ok? Resulta, creo que lo mencioné la semana pasada, o la semana antepasada, que yo no sabía que había que pedir tu héroe. Uh-huh. ¿Ok? Yo dije, pues si hay 6 Thor, si hay 4 hombre arañas, no importa. No. Tenías que pedir tu héroe. Si vas a hacer Spider-Man, tienes que decir Spider-Man clásico, o Scarlet Spider, o Ben Reilly como Spider-Man, o Superior Spider-Man, ¿no? Entonces van a tener esas variantes, pero ya tienes que pedirlo, ¿no? Y pues alguien va a decir, dijo, no, pues yo quiero hacer Scarlet Witch, yo quiero hacer Hawkeye, bla, bla, bla. Y dije, ¿qué hago, no? O sea, no estoy preparado. Yo quería hacer Thor y alguien ya tiene a Thor. Dije, pero bueno, Hawkeye, alguien ya tiene a Hawkeye. ¿Qué no es Secret Wars? ¿Hay todo un cuerpo de Thors? No, lo que quieren hacer es un grupal de ¿cómo se llama? De uno solo cada uno. Y poco quieren, divertido. No quieren hacer una foto donde la foto no haya repetidos. Poco divertido. Así lo quieren hacer ellos. Yo sí, no hice las reglas. Yo así lo defino. A mí me invitaron y dije, ¿qué voy a hacer? Y me puse a pensar, y digo, pues déjame ver mi póster de todos los Avengers. Ve de cazar. ¿Qué? Ve de cazar. No, él no es. No, quería ir de un Avenger. Y dije, veo mi póster de Avengers y digo, ya sé quién. ¿Por qué lo tuve que pensar? ¿Quién es mi Avenger favorito? Wonder Man. Exactamente. ¿Y vas a ir de Wonder Man? Voy a ir de Wonder Man. ¿Pero adoro a Wonder Man? El traje que más me gusta. ¿El verde? El todo negro. Es totalmente negro, con los brazos descubiertos, la W gigantesca en el pecho. Me encanta el personaje, adoro el personaje, porque él es un perdedor, es un total perdedor, igual que Scott Lang, que lo único que quiere hacer es mejorar. Quiere ser un buen héroe y no lo logra. Quiere ser un buen actor y no lo logra. Quiere ser un buen amigo y no lo logra, ¿no? Y peor de todo, buen hermano no lo logra. No lo logra. Lo único buen que cuñado quiere, tampoco lo logra. No, ¿sabes por qué no puede ser buen cuñado? Porque él ama locamente y profundamente a Scarlet Witch. Y no puede evitar amarla. No fue ni buen villano. No fue buen héroe. O sea, siempre es el wannabe. Pero lo que más me encanta es que no ha perdido la esperanza de mejorar. No ha perdido la esperanza de ser algo mejor de lo que él nació para ser. Y lo más bonito es que nadie lo toma como un chiste excepto él mismo. Y lo único que lo detiene es él mismo. Porque lo toma en serio el Capitán América. Lo toma en serio Hawkeye. Lo toma en serio Scarlet Witch. Por eso constantemente lo está evadiendo y se va con la máquina, ¿no? Y más que nada, la relación que tiene con Bestia es divina. Son hermanos, más que amigos, son hermanos. Oye, ¿qué fue del personaje después de que enfrentó a los Avengers? Porque decía que los Avengers son culpables de todo. O sea, que quiso volverse a ser como villano. Se unió a los Avengers, a los Uncanny Avengers. Y dice, no usaré la violencia. Ajá, eso. Y en eso queda. No, pues es que lo escribe Rick Remender, que es muy mal escritor. Curiosamente, es que hay alguien ahí como con superpoderes diciendo, no, eso no lo debimos de hacer. No, me muevo a la izquierda. Para... Sí, sí. ¿Será Jesús, no? Wow, qué malo es. Por eso digo, Jesús, Wonderman, Carlos Joy Moisés. Hay una. Ándale, pues. Hay una línea clarísima. Ándale, pues. Nos deslindamos de sus comentarios. No, cállate, que no está escuchando mi buen amigo Calo Malgan y ese tipo de cosas no le da risa. Perdón, Calo, nomás fue un chiste, ¿qué? Perdón. No, ese, él no siente que esas cosas deben ser comedia. Y tiene toda la razón. ¿Cuál? Mi amigo. No, sí, ya sé, pero ¿qué cosa? Lo que acabo de decir. O sea, esos... a él se molestaría mi... No se molestaría, pero... Mi sientes... idea de que... No, nomás siente que no es lo correcto. Los apóstoles y Jesús podrían ser un sitcom. Sí, no es lo correcto. Cada quien tiene derecho a sus creencias. Que por favor, y aquí en Comic Manía respetamos todas. Excepto cuando les gustan películas como Pacific Rim, que entonces ahí sí, no hay manera de salvarlos. Bueno. No hay manera de salvarlos. Vamos a tener primero la segunda parte del mismo apostemos, estudio. Apostemos. ¿Qué? ¿Qué vuelve a estar mejor? No. Batman contra Superman. Espérate. No. Pacific Rim. Man of Steel 2. Man of Steel 2 va a salir hasta el 2020. Oye, es que la primera fue mala. Además, tengo que decir una cosa. Cállate. Pues no digas eso enfrente. Hasta Ted lo dijo. Por favor. Ay, el Ted 2, el anuncio del nuevo Superman. Ted 2. O sea, Ted. Ay, por favor. Divertido. Una criatura ficticia. Pero bueno, lo que tengo que decir es esto. Fui a ver El Agente de Cipoll o Man from U.N.C.L.E. Lorna, deberías de verla. Sí. Lo que quieres ver, lo vas a ver. Muy seguido. Ok. Guy Ritchie domina sus películas. No es, es clarísimo cuando es una película de Guy Ritchie. No importa quién la está actuando, no importa el guión, sino lo que importa es cómo lo retrata. El guión es X, es como un capítulo grande de Misión Imposible, un capítulo grande de, ¿cómo se llama? De, no sé, CSI, un capítulo grande un capítulo de Man from U.N.C.L.E. Exactamente. O sea, es un capítulo grande, no tiene nada de espectacular la película, ¿ok? Lo que tiene es que está muy bien filmada. Y para mí lo que fue la revelación, después de verlo en tantas cosas, es ver que sí tiene una habilidad de hacer diferentes personajes Henry Cavill. Desafortunadamente, y lo conocí en los Tudors, y me gustó mucho, y me encantó como Superman. Me fascina cómo interpreta a Superman. Y pensé que iba a estar estancado haciendo ese tipo de personajes bonachones. Y lo que me encanta del personaje que interpreta aquí es que no es un bonachón. No, es un hombre... Es como James Bond. No, es interesado, es un ladrón, jugador, es un mujeriego, jugador, mala persona, sí. Burlón, agresivo. Sí tiene una moral, clarísima una moral, de que quiere que ganen los buenos. Pero a la James Bond. O sea, si tiene que matar para lograr su cometido, lo va a hacer, no hay ningún problema. Entonces, me gustó que también lo interpreta Henry Cavill. Entonces, no puede ser solo un tipo de personaje, puede ser una gama de personajes. Y también me sorprendió que a pesar de que el tipo está gigantescamente enorme por todos los músculos que se sacó para hacer Superman, en esta película los músculos no son importantes. Porque tiene que verse bien con trajes, y trajes de muy bien hechos. Entonces, en todos los trajes, buscan la manera de esconder su físico para que no se vea ridículamente sobrehumano. Y Armie Hammer... Que se ve elegante. Exacto, se ve muy elegante. Y Armie Hammer, después de toda la promesa que mostró en Social Network, no ha hecho una sola buena película en su vida, o al menos no ha actuado bien en una sola película. Y aquí no es la excepción. Es el secundario, y se queda clarísimo que es el secundario. Utilizan su tamaño para que de ahí salga la comedia, pero a nivel actoral está totalmente frito. Y todo el mundo lo borra. De hecho, hace 10 segundos en la película Hugh Grant... Y Hugh Grant es mucho más gracioso que todo lo que hace Armie Hammer. Hugh Grant es muy gracioso. Pero Armie Hammer está excelente para ser un personaje de apoyo. Y es lo que es en la película. Entonces, si quieren divertirse un ratito, vayan a verla. Es como, si les gustó Misión Imposible y todas las películas de Misión Imposible de Tom Cruise. Pero retro. Este les va a gustar. Y está mejor fotografiada. Y todo se ve mucho más bonito. O sea, los diseños de set y los vestuarios, etcétera, etcétera. Se ve muy, muy bonito. Everest en corto. La tiene que ir a ver no esperando ver una película de acción. Ajá. O sea, no hay muertes espectaculares. Hombre no hay... contra naturaleza. Exactamente. Y cuando es naturaleza, o sea, es casi un documental dramatizado de National Geographic. Con diálogos. No, pero okay. O sea, la segunda mitad de la película la estás así de, no, pobres de estos, pobres, pobres. Pero no hay, nadie va a brincar a salvar a alguien en una avalancha. No va a haber de verdad muertes espectaculares. O sea, todo es como muy... muy serio, muy real. Oiga, ¿cuál es el problema de subir? De que estos 10 metros que avanzamos nos tomó 2 horas porque es el oxígeno. Exacto, sí. Ahí dependen del oxígeno en vez del heroísmo. Y pero curiosamente sale ahí Thanos. Sí. Josh Brolin sale ahí. Qué buen actor es, ¿eh? Ha mejorado muchísimo. Él hace películas de todo, ¿eh? Pero ha mejorado muchísimo. Everett, si pueden, véanla en IMAX. Sí, no es una película filmada en IMAX, pero el sonido del viento, de la montaña, o sea, la sala tiembla. Qué bonito. Y lo merece, ¿eh? Pero sí, no es una película de acción, de aventura, es un dramón. Ah, ok. ¿La podrías comparar con la de... ¿Cómo se llama? En inglés es Alive. La de los sobrevivientes de los Andes. Donde básicamente caen ahí, es básicamente su reto de sobrevivir. Sí. Contra la naturaleza. Con más presupuesto. ¿Sabes cuál es? Como La Tormenta Perfecta. Ah, qué buena película. Con George Clooney. Y Mark Wahlberg. Sí, o sea, que es dices... Es eso. Es La Tormenta Perfecta, pero contra la montaña. Bien. Tiene unas escenas así muy bonitas. No es una película en IMAX, tristemente. Si hubiera sido totalmente en IMAX, yo creo que se hubiera así entregado unas postales bellísimas. Pero esa es buena, ¿eh? A mí está arriba de regular. A ver, este nombre que aparece aquí en el Twitter, no sé si sea real o no. Suena medio trolesco, entonces no lo voy a decir. Pero esta persona cuyo nombre empieza con S y termina con Boy, va de la siguiente manera. Dice, ¿vale la pena Batman contra Alien y Batman contra Depredador? Si me podrían dar una clasificación del 1 al 10. A mí me encanta que yo siempre digo que aquí a nosotros no nos gusta seguir escaletas. O seguir cosas que hacen todos los demás. Y ir del 1 al 10 es lo que hacen todos los demás programas. Entonces no voy a ir del 1 al 10. Nomás te voy a decir una cosa. Batman contra Alien es mala porque es estúpida la idea. Sí. Batman contra Depredador, hay buenas y hay malas. Porque Batman contra un cazador alienígena como que tiene más... Pues no sé, suena más lógico que contra una horda de monstruos ¿cómo se llama? Imposibles de matar, excepto con alta ciencia, ¿no? Tal vez Superman contra Alien sería como que algo un poquito más correcto. Batman contra Alien se me hace ridículo, tanto así que no lo leí. En el caso de Batman contra Depredador, leí el primero y no me gustó. El arte está muy bonito, creo que es uno de los Kuberts. A mí me gusta. Pero no me gusta la historia. La historia la siento muy, muy, muy baja. La segunda creo que también está muy 2-3, pero la tercera sí me gustó, porque la escribe Chuck Dixon. No vi la segunda, pero la primera de Batman contra Depredador es... La segunda ni le puse atención, pero Batman contra Depredador 3, que está escrito por Chuck Dixon, me gustó. Porque es un poquito más una historia de Batman, donde el depredador es el villano. En cambio, en todas las anteriores, casi casi el protagonista era el depredador. Sí. Entonces, es de los tomos que sacó Beat, que rankean alto todavía en precio. Sí. Creo que nadie los estaba fumando cuando lo sacaron. Yo lo que me gustaría decirles es lo siguiente. Yo detesto cuando agarras a superhéroes y los metes en entornos reales. Por decir, la historia del Hombre Araña del 2001, cuando se caen las Torres Gemelas, no me llamó la atención. La historia donde Superman se pelea contra Muhammad Ali tampoco me llama la atención. Y si algo también detesto es cuando agarras algo de cine y televisión y lo metes dentro del mundo de los cómics. Nomás no siento que mezclan bien. Y Alien contra Depredador no me gustó. Perdón, Batman contra Depredador, Batman contra Alien. Y de hecho, hasta hay una... Linterna Verde contra Alien. No, tampoco. Pero ganaría el Linterna Verde. No, si es Hal Jordan. Pero es de las poquitas que tienen como cierta lógica. Pues claro, porque obviamente la basura humana llamada Kal Reiner iría al espacio y se enfrentaría contra los aliens. De hecho, también sale Hal Jordan. Es una historia en... Ah, ¿en dos tiempos? Sí. Ah, okay. Resulta que hubo una... ¿Cómo puedo decir esto? Un cortometraje que costó muy caro. Que en inglés se llama Batman Dead End. Aquí le pusieron Batman contra Depredador. Oh, sí. Que es donde Batman se enfrenta en un callejón. Primero con el Guasón. Después contra el Depredador. Y al final se enfrenta contra un buen de aliens. Todos mis amigos y mucha gente vio ese corto y dice, ¡es el mejor corto del mundo! Sandy Collor debería de dirigir todas las películas de Batman. Y a mí lo que me da mucha risa es que es la peor basura que jamás he visto en mi vida. Es ridícula, mal hecha a un nivel guión. Y es estúpida a un nivel dirección. Lo único bueno es que tiene un actor que se parece a Batman, con un traje precioso, muy bien fotografiada, pero es una imbecilidad. Y les voy a decir exactamente por qué. Batman encuentra el Guasón y lo logra atrapar y se ponen a dialogar. Literalmente Batman carga al Guasón y permite que monologuee. En un cómic se ve bien, porque Dios mío, es un cómic. Pero en una película, de verdad, imagínate, yo logro capturar a Bernardo Soto y antes de que mate a más gente lo noqueo, lo meto al Batimóvil y lo llevo a Arkham. Pero literalmente lo empieza a cargar y empieza a escupir estupideces el Joker que hemos escuchado antes. Tú me creaste a mí, yo te creé a ti, y bla, bla, bla, bla, bla. Pero ¿por qué lo están diciendo? Yo ya lo sé. Yo ya sé que se crearon mutuamente y que están destinados a ser enemigos. ¿Por qué? porque ya leí Killing Joke. Y para las personas que no leyeron Killing Joke, todos ya vieron la película de Batman del 89. Entonces ya sabemos eso. ¿Por qué hay que repetirlo otra vez? Batman procede a pelearse contra el depredador. ¿Y qué es lo que le hace Batman para terminar la pelea al depredador? No recuerdo. ¡Lo mata! No recuerdo. Batman no va a matar a alguien, y mucho menos cuando es una entidad que él desconoce. ¿Qué tal si es el único de su especie? Y Batman acaba de cometer un genocidio. No, se me hace estúpido, se me hace ridículo. Y lo más triste es que gente ve esta película y dice, así se debe hacer una película de Batman. Y no, una película de Batman se debe hacer como Batman Begins. Ahora, es un muy buen fan trailer. Es como un trailer más. No, o sea, en cuanto a producción. Es un muy bonito fan cortometraje trailer. Para demostrar lo que este actor, este director. Fan made. Puede hacer con la cámara y con un presupuesto. Fan made. Pero no sabe escribir. Ah, no. Y no sabe dirigir actores. Lo único que sabe hacer es apuntar la cámara y que sea bonito. Pero es que visualmente está bonito. Sí, él podría ser un cinematógrafo. Un director de fotografía. No podría ser un director. Pero claro, nadie me hace caso a mí. Porque aparentemente no sé nada. Pero además fue de los primeros fanmade que de repente se volvieron virales. Sí, exacto. Y todo el mundo los estaba viendo. Todo el mundo los estaba viendo. Pues obviamente porque a la gente no le interesa que algo sea coherente. Lo único que le interesa, obviamente, es que... ¡Ay, qué bonito! Tonterías. Es como la estupidez de Batman Didio. Que todo el mundo, es la cosa más hermosa del mundo. Es como, cállense, por favor, en serio, cállense. No saben de lo que están hablando. Pero bueno, a ver, estoy recibiendo aquí, a ver, un mensaje. Déjenme leerlo. Es algo personal, no lo voy a leer a ver. Vamos a ver. Déjame ver y nos vamos para acá. A ver, Mauricio Nieto nos hace una pregunta que va de la siguiente manera. Dice, Joey, un saludo muy grande a ti y a todos los que te acompañan en el programa. Me gustaría pedirte si pudieras hablar un poco de los siguientes temas. Me encanta, Mauricio, te juro que voy a hacerlo, pero no lo voy a poder hacer hoy porque chéquense los temas. Psylocke. Magneto cuando toma la personalidad de Joseph después de Onslaught. Gambit. Longshot. Captain Britain. Sinister. Me imagino que se refiere a Mr. Sinister. Nathaniel Richard, padre de Reed. Calibac, Orion y Metron. Alex Power, The Future Foundation. Muchas gracias por Comic Manía, que sigue creciendo. Es un programa genial. Gracias a ti, Joey. O sea, son X-Men de los 90 y algo de Jack Kirby. Sí, para mí lo que me encanta es, pones Silo, entonces cuéntame toda la historia. Ajá. Entonces, mira, no lo puedo hacer ahorita, probablemente no tenemos el tiempo, pero lo que sí te puedo decir es lo siguiente, algo súper suave. Magneto no toma la personalidad de Joseph. Joseph es un... clon. Gracias. 90. Exacto. Entonces, nomás te adelanto eso. Víctor Norberto Ramírez dice, hola, saludos a todos en cabina. Hola. ¿Qué opinión me das del cómic Giant Size Little Marvels? Estoy leyendo Secret Wars y tengo dudas con ese. Gracias a ti y un saludo desde Jalapa, Veracruz. A ver, ¿qué nos puedes decir de lo que acabo de decir de Giant Size Little Marvels? Pues nada más dijiste que lo bueno es el arte. Exacto, ya es lo único que tenemos que decir. Es lo único que tenemos que decir, no vale nada más. Lo único que te puedo decir es si te gusta el arte de Scottie Young, te gusta reírte así, jajaja, graciosito. Es como tiras cómicas. No es una historia en sí, son tiras cómicas. Dice que Raúl Dávila Valladares, que recuerdo que tenía un amigo que era, se llamaba Valladar, no Valladares, no es Valladar. Estoy en lo correcto, lo odio. Un amigo. No era Raúl Valladares. Había un Valladares que odio. Buenas tardes, estoy interesado en comprar el guantelete infinito de Secret Wars. Quisiera saber si este cómic es recomendable o no. Saludos desde Perú. Estoy seguro que no es él, porque nunca he ido a Perú, entonces no me he peleado con nadie en Perú. Estoy muy contento. Mi querido Raúl, ahí te va. Todos leímos el guantelete infinito, sí. ¿Cierto? Bueno, sí. Thor Rock te lo recomiendo. ¿Cuál es la secuela del Guantelete Infinito? ¿Cuál es la secuela? La Guerra Infinita. La Guerra Infinita. A esa no la leí. ¿Cuál es? No la leas. ¿Cuál es la secuela de la Guerra Infinita? La Cruzada. Infinito? La Cruzada Infinita. ¿En cuál salen los reversos negativos? En la Guerra Infinita. En la Guerra Infinita. Bueno, tampoco la lean, la Cruzada Infinita. Pero donde voy con todo es lo siguiente. Las secuelas del Guantelete Infinito son estas. Okay. También hay otras más que son Infinity Abyss, que es malísima, ¿no? Pero bueno, estas son las secuelas. Secret Wars, Infinity Gauntlet, no es la secuela del Guantelete Infinito. Ojo, si tú quieres leer la secuela, esta no es. En el caso de Secret Wars, Old Man Logan sí es la secuela. Es la secuela directa. Esta no es. Están los Novas, se enfrenta, y todos los héroes de la Tierra se enfrentan contra Thanos y su guantelete infinito. Thanos gana y destruye gran parte del universo, incluyendo la Tierra. Hay varios Novas en la Tierra, y en todo el primer número nos enfocamos en la familia de una de las Novas terrícolas que están en este mundo destrozado, en esta Tierra de nadie, ¿no? Casi casi como la de Soy Leyenda, en, ¿cómo se llama? Pero más destrozado aún. Y están tratando de buscar, tratando de sobrevivir, esperando el regreso de la mamá, que es una miembro de la Nova. En el número 2 llega la mamá, que es miembro de la Nova, y los hace a todos miembros de los Nova. ¿Okay? En la parte 3 finalmente aparece Thanos. O sea, no es una secuela. Es la historia de esta familia, cuya madre es una Nova, y después todos ellos son reclutados para ser parte de los Novas, para mantener a la familia junta. O sea, literalmente hasta el perro se vuelve un Nova, con tal de no separar a la familia. Es la historia de la familia, no es la historia de Thanos, no es la historia de del Guantelete Infinito, es más o menos... Están y es una realidad alternativa. Ajá, entonces si quieres tú leer la secuela de la Guantelete Infinito, este no es. Si quieres leer una buena historia acerca de una familia que se mantiene unida hasta en las peores condiciones, incluyendo el apocalipsis, sí es la historia que quieres leer. La empecé a leer, me gustó el número 0 y me anotó todos los números. Pero es una historia de los Nova. ¿Perdón? Es una historia de los Nova. Es una historia de esta familia de Nova. Sí. ¿Okay? No es de los Novas en general. No es Thanos y el guantelete. No. Sí aparecen los Infinity Gems, que ya no se ven como gemas, ya se ven como piedras. ¿No? Entonces, ahí hay el problema. Dice Francisco Javier Pérez Vite: hola a todos, un feliz cumple a Joey, que te la pases de lujo, espero poder verlos por Periscope. Sí, estamos en Periscope. Y bueno, Lorna, tú sabrás, Bernardo, no me dejarás mentir, algunos de ustedes todavía no lo saben, el día sábado 12 cumplo 25 años. Sí, es de horrible, nuevo. Cállate, es horrible cumplir 25 años. Pero también lo que es aún más terrible es lo siguiente: hay muchas personas que yo conozco y muchas personas que no conozco, nomás que son amigos a través de Facebook. Por decir, tú y yo nos conocimos, Thor Rock, este sábado en Satélite. Sí. Habíamos platicado antes a través de Facebook, pero nunca habíamos tenido una plática en sí, cara a cara, ¿cierto? Cierto. Bueno, pues así como no te conocí a ti, no hay muchas personas que no conozco, que solo los conozco a través de nuestras interacciones a través de Facebook. Y siempre sucede en mi cumpleaños, Laura, no me dejarás mentir, y tú también lo sabes, Bernardo. Las malas bromas. Decirme feliz cumpleaños, Joey, es más que suficiente. Claro. Que te la pases bien, Joey, más que suficiente. O no decir nada. Feliz 25, muy bien. Felicidades. O no decir nada. Pero claro, nunca falta la persona que... Happy birthday. Que hace matemáticas. A tus 55 años, te ves increíble. Oye, no te ves un día más de 37. Oye, felicidades por tus 25 años de cumplir 25. ¿Qué le pasa a toda esta gente, Bernardo? Se eliminan de la lista. Exterminate. Exactamente. Lorna. Puede no decir nada. Si van a decir eso, puede no decir nada. En verdad, si me quieren felicitar en mi cumpleaños, feliz cumpleaños es más que suficiente. Más que suficiente. De hecho, si quieren poner un meme donde Batman dice, Batman te desea feliz cumpleaños, está perfecto. Si quieren torturarme y poner un super pastel de Batman y decir, no te gustaría estar conmigo, hasta eso me lo tolero. Bailarinas exóticas de... ¿no? También. Pero más les digo, señores... No hagan matemáticas. Cada cumpleaños mínimo, se tres van. Personas mueren. Se van. Y luego preguntan, pero si solo te deseé feliz cumpleaños. De hecho, me acuerdo una vez que un chavo lo borré y se dio cuenta. Oye, Joey, ¿por qué no estoy en tu lista? Le dije, pues porque dijiste una estupidez en mi cumpleaños. Me dice, no me acuerdo qué dijiste. Yo sí, por eso te borré. O sea, no, y me dice, no pensé que tuvieras tan poco sentido el humor. Peor. Uy, no lo conoce. Se fue directo dos veces a la lista. Y le dije, oye, compañero, no te había borrado, pero no te voy a bloquear. Gracias por participar. Y lo bloqueé. Entonces, ya saben, digo, no quiero verme mala onda, pero, o sea, ¿para qué? ¿Para qué tenemos un mal momento? ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Bien. A ver, Emanuel Guerrero Romero nos dice lo siguiente. Hola, ¿qué tal, amigos? Un saludo. No me pierdo su programa, muchas gracias. Aunque por el trabajo no lo escucho en vivo, lo sé. Lorna está muy preocupada porque cada vez perdemos rating. Sí, escúchalo en vivo. Es que no les gusta, es que no pueden. Algo haremos para... Pues a menos que sea en la muy, muy, muy, muy noche. donde toda la gente ya lleva a su casa. 3 de la mañana. Okay. Pero yo creo que tenemos mejor rating en el en la repetición. ¿En la repetición? Okay. Y las descargas están bastante bien, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? La gente lo prefiere a su conveniencia. Uh-huh. Y este es un horario muy difícil para la mayoría de las personas. La vida ahora es on demand. ¿Qué le voy a decir? Incluso las playeras son on demand. Exacto, exacto. Dice... Por cierto, creo que trabajo cerca de ustedes. Yo trabajo en Guadalquivir. Saludos. Sí, trabajas bastante cerca de nosotros. Yo no tengo idea. No te voy a, obviamente no te voy a decir exactamente dónde estamos. Por obvias razones. Pero sí, estamos, estás bastante cerca de Guadalquivir porque recordarás que algún día mencioné. Bueno, lo voy a decir. Estamos en el lado, ¿cómo se llama? Río Guadalquivir, número 50, segundo piso, departamento, es el 201. Ok. Ok, entonces ahí nos pueden encontrar. 3 pasos a la izquierda, donde sigue el derecho. Ahí va a haber un francotirador. Para las personas que me quieran matar, Río Guadalquivir, número 50. Ahí nos pueden encontrar. Es la colonia Cuauhtémoc. Colonia Guadalquivir. Exacto. Y también Víctor Dumos nos dice: ¿espolearías un poco sobre Civil War, por favor? Le digo, claro que sí, cómprala. No he leído un solo número malo, todos son buenísimos, todo me está encantando en Secret Wars. Básicamente lo que está sucediendo es lo siguiente. Está una raza llamada los Beyonders, que son estos seres ultra, super, recontra poderosísimos. Ah, ¿okay? Yo pensé que era. Y resulta que ellos están causando una destrucción en todo el multiverso. El multiverso, obviamente, como ustedes saben, es una infinidad de universos. Entonces, lo que pasa es que todos están formados de cierta manera, que si quitas uno, otros se empiezan a poner frente a frente. Y eso causa la destrucción de los dos, a menos de que uno destruya al otro antes, ¿no? Entonces, lo que está pasando es que muchas tierras del multiverso se están encontrando, tienen esa interacción y están explotando una tras otra, tras otra, tras otra. Y obviamente, como estamos en el universo Marvel, 616, se tienen que enfrentar contra, obviamente, sus opuestos, que son el 1610, si estoy en lo correcto, que es el universo Ultimate. Entonces, el universo Ultimate se empieza a enfrentar o encontrar en este mundo, en este punto de dimensional, contra el universo Marvel que todos conocemos, el 616, tienen que destruir uno. Los Illuminati están a punto de destruir el universo Ultimate hasta que los detiene el Capitán Marvel. Y lo que pasa es que todas las grandes mentes del universo Marvel y del otro universo Marvel tratan de hacer lo posible porque ninguno explote, y fallan rotundamente. Y lo que termina pasando es que se enfrentan a los Beyonders a 3 personajes. El hombre molécula, que adquirió sus poderes de alguna manera u otra gracias a los Beyonders. Al primer Beyonder que conocimos. El Doctor Doom y Doctor Strange. Y a pesar del gran poder de los Beyonders, Doom osa retarlos. Cuando es la destrucción de ambos universos, el universo Ultimate y el universo Marvel, Doom consigue los poderes de un dios y, utilizando sus poderes de un dios, logra recrear el universo a su antojo y crea un Battle World con pedazos de todos los universos que él logró salvar. Salva un pedacito conocido como Planet Hulk, que es un mundo lleno de Hulks. Salva un pedacito del mundo de Old Man Logan. Salva un pedacito de aquí, salva un pedacito de acá, y crea un mundo compuesto donde él es el dios absoluto. ¿Ok? Y esto, lo que más me encanta, odia tanto a Reed Richards, porque Reed Richards logró escapar de esta interacción de mundos, que él recrea su vida y le roba la familia a Reed. Envidia tanto, él sería, en vez de la ira, él sería la envidia total. Doom sería la envidia total. Si portara un anillo, él sería el anillo naranja. Odia y envidia tanto a Reed que cuando recrea este mundo, él, como gobernante y dios, pone a su lado a Sue Storm como su pareja. Porque sabes que no hay nada más horrible que bajarle la novia a tu enemigo, claro. Y a Valeria como su consejera, amiga, ayudante, segunda en mando, su hija en todos los aspectos. Y también, obviamente, a Franklin le roba la familia. Nos recordemos Walking Dead. Es lo mismo que pasa en Walking Dead. Cuando pensamos que Rick se muere, su mejor amigo quiere tomar su lugar, ser él, porque lo admira, porque lo envidia. ¿Qué es lo que le hace Doom a Reed? Lo admira y lo envidia. ¿Por qué? Desde el primer momento que se conocieron, ¿qué le demuestra Reed a Doom? Que es más inteligente. Le dice, te falló el cálculo acá. Y Doom dice, no, no es cierto, no es cierto. ¿Y qué es lo que pasa? Reed le demuestra que es mejor. Y por eso lo odia. y por eso lo reemplaza. No es suficiente tener los poderes de un dios. Tiene que ser Reed Richards, más inteligente que Reed. Pero Reed no está ahí para demostrarle que es más inteligente. No, pues hay que borrarlo. Exacto. Entonces crea todo este mundo. Y lo que estamos viendo es, en la serie regular, vemos a Doom, las aventuras de Doom y todo lo que pasa alrededor de él directamente. Y en todas las miniseries vemos el mundo que él ha forjado. Tanto así que él tiene una fuerza policíaca, y su fuerza policíaca está compuesto de todos los Thors de todo el multiverso. Entonces imagínate, Thor es invencible, solamente tiene la fuerza policíaca más invencible de todas, ¿no? Entonces, él aún así está insatisfecho porque a pesar de tener todos los poderes de un dios, no pudo curar su rostro. Y curiosamente Sue lo ama a pesar de esto. Pero eso él lo odia porque él sabe que Sue solo lo ama porque él lo ha deseado de esa manera. Bueno, un grupo de héroes logró escaparse de la destrucción de ambos mundos en una nave muy parecida a las naves originales que vimos en la primera Secret Wars, que son las que utiliza el Beyonder para abducir a todos los héroes. Y esta nave está siendo piloteada por Reed Richards. Reed logra sobrevivir la destrucción de ambos planetas, llega a la nueva, a esta nueva tierra recreada. Y en el momento que sale Reed, no sabe lo que está pasando. Pero llega Doom, llega el doctor Strange. Y cuando Strange ve a Reed, dice: ya la hicimos. Doom es tan poderoso que el Doctor Strange no tiene la fuerza, el valor, los poderes para poder vencerlo, la inteligencia para poder vencerlo. Y él ha sido el súbdito de Doom para al menos mantener orden en este nuevo mundo. Para ser la voz de la conciencia de Doom en este nuevo mundo. Pero en el momento que ve a Reed, dice: ya la hicimos, ya podemos ganar esta batalla. Y en el momento que llega las fuerzas de Doom para obviamente abducir a todos y, bueno, para, ¿cómo se llama?, atrapar a todos y, si se puede, matar a Reed, en su último acto el Doctor Strange hace que todos estos héroes que sobrevivieron la interacción de los dos mundos desaparezcan y se vayan a los diferentes espacios de Battle World, que es lo que me imagino que en los próximos números es cada quien va a entender lo que está pasando. Reed va a entender lo que está pasando y Reed va a decir: a ver, tú eres el dios, bla bla bla, está bien, dejaste que yo desapareciera y no me trajiste, está bien, pero estás con mi mujer y con eso no se juega. Y ya en varios otros programas yo he mencionado lo importante que es el amor de Sue para Reed. La razón por la que Reed puede llegar a ser lo que es por el amor de Sue. Y cuando vea que se la quiso robar, o que ya se la robó Doom, bueno, o sea, la ira de Reed. ¿Qué Civil War, mi coche? Ven acá. Poder de Dios, no me importas. Soy elástico. X. Ven pa' acá, Doom. Va a ser inolvidable ese enfrentamiento. Todos los números que he estado leyendo de los tie-ins, todos son buenos, cada quien a su manera. Por decir, el de Scotty Young es bueno si te gusta algo gracioso. El de Infinity Gauntlet es bueno si te gusta ver esta relación de familias. Old Man Logan, si quieres ver la secuela de Old Man Logan. Ultimate End, si quieres ver cómo terminan estos héroes. Los Web Warriors también es divertido si quieres ver a los héroes del Spider-Verse. O sea, todo lo que he leído hasta ahorita no me ha defraudado. No he leído nada de Deadpool porque los odio. Odio a Deadpool, no se me hace gracioso. Entonces obviamente no he leído ningún tie-in ni con Lobo ni con su esposa, porque está la de Mrs. Deadpool con los Howling Commandos, tampoco lo he leído, pero todo lo demás que he leído me ha gustado bastante. Y ya con eso veo que nos tenemos que ir, porque son las 8:05. Señores, rápidamente, Thor Rock, ¿dónde te pueden encontrar para pedir tus playeras? Thor Espacio Rock. Uh-huh. Es mi personal. Voy a hacer una página para las puras playeras, pero bueno, después les avisamos. Perfecto, a ver, joven. Cosplay Naucalpan, Facebook, Twitter, ahí búsquenos, y lo que necesiten lo podemos cotizar. Ya estamos, tenemos a Cosplay Naucalpan, tenemos a Thor Rock, tenemos desafortunadamente a Bernardo Soto que se encuentra con nosotros. ¿Algo último que quieras decir antes de irnos? Morian Size. Sí, no, mañana nos escuchan a las 5 en el espacio de Lorna con la sección del negativo. Claro, claro, sí, porque tú, así como un virus, el virus del ébola, estás invadiendo todo lo que es tu radio online. La bellísima Lorna, gracias por estar con nosotros. Ah, de nada, ahora sí me estuve cruzando por la cámara, me acabo de dar cuenta. fui y vine. Sí, a ver, nada más como dato de hace rato lo que preguntaban de Peter Capaldi, etcétera. Sale la primera vez en el capítulo de Pompeya, uh-huh, que lo hace con David Tennant. Incluso se veía más simpático en ese personaje que como Doctor Who. Nada más. Bueno, ya la última canción, esta se la dedico a una muy buena amiga que la acabo de conocer a través de Facebook. Y es muy buena amiga. Sí, me quedé súper bien, súper linda persona. Ella adora a Supergirl y por ende no le diré su nombre. Okay. Porque no quiero que le estén estoqueando. Yo conozco a todo cómo es la gente de Comic Manía. El día que conocí a Elena Michel, al otro día todos los escuchas de Comic Manía tenían a Elena Michel agregadas a su este. Muy mal, qué vergüenza. No, estuvo perfecto porque después, más adelante descubrimos sí, que él. Que enseñe Thor Rock las playeras. Sí, sí, las playeras ahorita. No, no, súbete ahí. En lo que estoy diciendo no tiene nada que ver. Entonces, este, lo más curioso de Elena Michel, que yo hasta utilicé un nombre supuesto, le decía este Abby Arkin y todo. Y aún así todo el mundo la agregó a su Facebook. Y lo más gracioso es que resultó que Abby, que esta, Abby Arkin o ¿cómo se llama este? Elena Michel. ¡No existía! Pero por alguna razón yo sé que esta chica sí existe. Le apodaré aquí Cara Sorel. Me pidió que le pusiera una canción y con mucho gusto le pongo esa última ya canción. Ya vino su serie. Sí, cierto. Y su serie está genial. De hecho, creo que quiere hacerse su traje de Supergirl para La Mola. Y nos conocemos personalmente. Pero nena, espero que te guste la canción. Te dejamos esta canción, que es la de Chivalry is Dead, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? Sí. Ok, espero que te guste. Y bueno, también le mando un fuertísimo abrazo, un gran beso a la bellísima Lady Doki, que en 9 días la veré. Estoy bastante con ella. Ya estoy haciendo como que la cuenta regresiva. Nada más que veros, muchas gracias por escuchar con mi compañía. La próxima semana no estamos en vivo y a todo color desde tu radio online. Porque nos cierran las calles. Nos cierran las calles, entonces todo va a ser a través de Comic Manía, La Baticueva, donde haremos obviamente. No, es 16, sí está abierto. Si quieren ir, Laura no se va a arriesgar, pero. No, yo no me voy a arriesgar. Va a ser un programa en vivo desde la Baticueva. Hay mucho borrachín. ¿Para qué? Laura no quiere salir de su casa, déjala en paz. Sí. Vamos a estar en mi casa, va a ser Comic Manía directamente desde la Baticueva. Espero que nos sigan acompañando. Voy a tener el Periscope porque además, mi buen amigo José Luis me acaba de prometer que Thor hará su debut. ¡Wow! Presentaremos a Thor. Por fin seré tu, ¿cómo? Tu viewer. Exacto. Nada más para ver. Me parece perfecto. Damas y caballeros, muchísimas gracias por estar aquí. Atentos a Comic Manía. Nos estamos viendo la próxima semana en vivo y a todo color, a través de Periscope y sin duda a través de mi voz en turadioonline.com.mx. Nos estamos viendo. Hasta luego. ¡Shazam! Just let your hair down. Let's paint the whole town. Life is our playground, yeah. But I'm not a kid no more, so I must open doors and make you feel like the lady you are. My mama raised me to be classy, not flashy. I'm happy to please you, though I can tell that's not what you're used to. Buy your meals, I see your head over heels. I feel like you deserve it. There's no pressure, we can do whatever makes you comfortable. Yeah, I could float your boat, so take my coat. I'll sing a music note from the song that I just wrote. Girl, just take my hand and let me be a man. Though that's not what you're used to. Don't have to love me, love me, love me. You don't have to.